Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados Meca Escuchas. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa, Los Meca Brothers, donde algunos papás palurdos nos reunimos para platicar de lo que hemos visto, hemos hecho, muy a nuestro particular punto de vista, de chavorrucos, de viejos payasos. Pues ya sabe cómo somos, ¿no? Si ya sabe cómo somos, bienvenido. Los saluda Kike Kabuto, uno de sus tantos anfitriones, y le da la bienvenida a este el episodio número 99.14. Y en esta ocasión me acompaña en este triángulo de debate. No está mi amigo, mi hermano, mi carnal, el Dr. Coloso, a quien le mandamos un fuerte abrazo, un saludo, un beso, y decirle que este espacio lo está esperando cuando él pueda volver. Pero quien sí me acompaña en esta ocasión, en forma presencial, es este hombre de abundante y larga cabellera, rubia, melena, con un alto coeficiente intelectual, ingeniero químico de profesión, segurimán por vocación, con ustedes, el Neto. Ahora sí me salió, ahora sí lo preví. Buenas noches a todos, tengan con ustedes, buenos días, tardes, o sea, vamos a dejarlos en que las tengan bien buenas. Eso. Y pues bueno, contento de andar por aquí, feliz, está haciendo fresquecito, temperatura ideal, nomás falta que esté lloviendo. Pero bueno, algo así como Londres acá, chido. Como Silent Hill, haz de cuenta. Estaría perfecto. Como ya viví ahí, pues ya. Ya te la sabes. Ya me la sé. Entonces pues esperemos que les guste aquí. Platicando con nosotros, interactuando con nosotros. Espero que se diviertan, y si no se divierten, pues por lo menos perdieron el tiempo con nosotros. Seguro va a aprender algo. Sí, algo tendrá que aprender. A lo mejor no volverá a sintonizarnos. A lo mejor no volverá a sintonizarnos, pero bueno, algo aprenderán. Y bueno, también nos acompaña este día tan especial para la cultura mexicana, el señor Mephisto, que de hecho está en su ambiente. Yes. Sí, hola, ¿qué tal? Un buen día tengan todos. Aplausos, ustedes. Aplausos. Claro que sí, estoy en ambiente, se acerca mi época favorita del año. Fue un verano bastante cruel. Aquí también ya recibí el frillito. Pues ahí viene ya el olor al otoño. Viene mi cumpleaños. Viene el Black Friday, viene la Navidad. Y pues todo el año les prometimos sorpresas y hemos cumplido. Para bien o para mal. Entonces, las sorpresas no faltaron. Sí, sobraron. Y es más, hasta las que no pidieron, aquí las dimos. Sí, exacto. Y pues bueno, ya vamos a... ¿Qué pasó? Nosotros siempre se las damos. A huevo. Y las sorpresas también. Sí, las sorpresas. Ah, tenía uno para eso, pero no sé cuál es. Sí. Las damos, ya sea peludas o lampiñas. No me acuerdo cuál es. No, ese no es. A ver. Vamos a tardar. No lo encontré. Estamos atropellando las cosas. No lo traigo aquí. Ahí está, bueno, ya. Bueno, el punto es de que relájese por ser la chido y ya. Eso, muy bien. Pues bienvenidos, traemos varias cosas, hemos visto algunas cosas y traemos reseñas. Vamos a platicar de que hoy es Día de Muertos aquí en México y vamos a platicar un poquito de esta cultura que tenemos. Traemos una reseña especial, obviamente ambientada en este tema, y las cosillas que hemos estado viendo y haciendo en la semana. Pero antes que eso, voy a compartir el stream y, como siempre, la acostumbrada sección de cuando Kike Kabuto está compartiendo y no puede hacer dos cosas, es la hora de las... ¿qué? De la nota funesca. Entonces, me ayudan con la nota funesca mientras yo comparto el stream. Va que va. Fíjate, al revés, cuando tú estás haciendo todo el intro, yo estoy compartiéndolo, güey. Entonces, muy bien, mira. Trabajo en equipo. Exacto. Bueno, pues ahora tuvimos tres noticias, pues todas son inesperadas, ¿no? Pero una sí fue, nos sacó más de onda que las otras. En primer lugar, quisiera mencionar al actor de voz, Richard Mould, quien falleció el 26 de octubre a los 80 años. La gente que lo podrá recordar por muchísimas... Todos los que hacen voz hacen un chingo de voces, ¿no? Pero él fue mucho... es más reconocido por ser Harvey Two-Face en las series animadas de Batman. ¡Oh! Este, también, también hizo sus, sus apariciones en la serie de Superman, el Proyecto Z, Justice League, este, Batman, The Brave and the Bold, este, con diferentes personajes. Entonces, pues, bueno, tenía ya 80 años el señor, una vida muy bien vivida y un legado que sigue, pues, para siempre, porque ese capturó muy bien la esencia de Harvey Dent ahí. Es este, cuando estoy leyendo un cómic sale Harvey Dent, pues es, el, es la voz que yo imagino en mi cabeza. Este, la segunda que nos agarró en curva, este, fue Matthew Perry. Ah, a ver, espérame, déjame ver si puedo hacer algo. Lo iba a hacer, es que luego nos cobran, pero dale, dale, dale, dale. Tú háblame, entonces ya, ok. Bueno, pues que fue el 28 de octubre, de sí. 54 años. Lo encontraron ahí sin responder en la hot tub, que es una tina de agua caliente en el exterior. Ahí lo encontraron ya, pues que no respondía y nada, ¿no? Este, pues ya se descartó que haya sido por drogas o ese tipo de cosas, pero por recientemente, justamente el año pasado, sacó un libro y él estaba hablando mucho de sus problemas de las adicciones del alcohol, este, las broncas que tenía en el set con Friends y todo eso. O sea, él hizo el show y todo y así, pero pues, él decía mucho la frase de que o sea, el alcoholismo no le importa si estás en Friends, si traes fama, si eres, o sea, si te da y te da madrazos, ¿no? Entonces se le notaba como que estaba muy solitario. Se presumen muchas cosas, obviamente, pero igual, este, al final de cuentas, pues fue un paro cardíaco y pues terminó ahí en el agua, ¿no? Que de hecho, este actor, y obviamente todos lo reconocemos por Chandler, ¿no? Chandler Bing. Uh-huh. Pero él alcanzó a hacer algunas películas, no que le hayan pegado sí. tanto, pero, o sea, sí. Sí hizo algo más, ¿no? O sea, no sé, como Lisa Kudrow, que también hace papelillos por ahí. Pero creo que realmente a quien más le funcionó esto fue a la esposa, la ex esposa de Brad Pitt, ¿cómo se llama? Jennifer Aniston. A Jennifer Aniston. Creo que realmente la que catapultó, porque hasta, ¿cómo se llama? La que se apellida Cox Arquette. Ay. La sí, que es Mónica, pero bueno, Mónica, ándale, sí. Ella también hizo dos, tres papeles importantes. Gracias, Corny Cox-Arquette. Hizo papeles sí. importantes también. O Joey, que intentó hacer algo, pero realmente, pues digo, ya con la serie, güey, hicieron una super serie, es un parteaguas. Esa serie sí, ha roto paradigmas, roto generaciones, güey, porque uh-huh. es algo muy de su época, pero incluso yo trabajo con gente muy joven. Y la han visto y entienden los chistes y traspasan. Digo, sé que hay series nuevas y cosas, ¿no? O sea, que van sucediendo porque eso tiene que evolucionar. Pero Friends siempre ha marcado algo, ¿no? Y por sí. otro lado, lo que tú bien dices, este Matthew Perry, este, él tuvo una vida de excesos, sustancias y alcohol. Pero alcanzó a redimirse e incluso hizo una, ¿cómo se llama? Puso una casa, estas para ayudar a la gente. Asociación. A la gente con este tipo de problemas. Y en lo que dices es eso del libro. En el libro puso que sí, que Friends y lo que quieras. Pero que él no quería ser recordado solamente por Friends, sino por hacer algo bueno al mundo. Uh-huh. Y entonces él piensa, o algo así, no recuerdo muy bien la palabra porque lo leí hace poco, pero algo así como que espero que este granito de arena que haya puesto, me recuerden por esto y no tanto por la serie, que sí me gustó, pero como que dejarle un bien al mundo. Entonces, sí. pues bueno. Sí, de hecho él también era un actor hecho y derecho, porque incluso después de su última película, según tengo crédito aquí, fue en el 2009, tuvo varios participaciones en episodios de televisión, pero a él le gustaba mucho hacer teatro. Entonces él llegó a hacer este teatro incluso en Londres, y en Broadway. Entonces, y después se dedicó a hacer lo de su libro y todo eso, y pues bueno, sí, pues fue algo así como que a todo mundo nos agarró de sorpresa. Sí, exacto. Porque estaba muy joven, o sea, ¿cuántos? 50 y tantos años, ¿no? 54. O sea, 54, sí. De perdido todavía aguantaba unos 20 más, ¿no? Sí, fácil, pues... sí. Pues por bueno. su generación, sí. Pues bueno, descanse en paz, Matthew Perry. O Chandler, que, güey, a mí me encantaba su personaje. Por muchas sí. razones, ¿no? Era como que el listillo. Era muy bobo su humor, pero también era como que el listillo porque el vato le decía las finanzas. Una vez me acuerdo de un episodio donde presumió una laptop, güey. Muchas especificaciones de hace un chorro y no, que sí, que puedes correr y mucha RAM y no sé qué. Y luego le dice a Phoebe, ¿y qué vas a hacer con esa? Pues jugar videojuegos. Sí. Ah, como pues, casi todos ahorita. Sí. Oye, hablando de eso, él y Jennifer Aniston fueron la imagen de Windows 95. Oh, sí, hay un tutorial de para usar Windows 95. No me acuerdo si era para usar o para instalar. No, era para usarlo. Me lo compartió un compañero de IT, saludos al Isaac. Y yo, ala, y ya me puse a googlear y sí es cierto, hicieron como un... Pues como un tutorial, ¿no? Un infomercial de que, mira, cuando tú quieres iniciar, simplemente da clic en inicio y ya le dan ahí. Y todos tus documentos están aquí y aquí está mi portafolio. Que nadie nunca usó el portafolio. Nadie nunca. Pero sigue estando por ahí con otro nombre, pero inservible. ¿En serio? ¿Todavía existe eso? No, lo quitaron en el... Lo quitaron, pero... En el Windows XP, ¿no? Creo que fue el último. No, todavía existía. No aparecía el icono, pero sí existía. En el... Por eso en el XP fue la última vez que... En el 7 lo quitaron. Ándale, en el 7 ya valió pito. ¿Qué más? Güey, ¿qué más iba a decir? Bueno, ahorita que dijiste de la laptop me acordé de eso. Y si era el personaje como que era el más despierto, el menos ingenuo. Era el más sarcástico, se le reconocía por el más sarcástico. Yo creo que lo que viene diciendo Friends, How I Met Your Mother y Seinfeld son como que... La santa trinidad de las comedias, ¿no? De las sitcoms. Pues, no sé, hay muchas otras. Por ejemplo, yo amo Big Bang Theory. Y la gente de ahora no sé por qué ama How I Met Your Mother, güey. No se me hizo tan buena. Está bien chida aquí. ¿La viste? Me encanta. No, porque no se me hizo tan buena. Pero yo creo que lo mejor es el personaje de Neil Patrick Harris. Déjame ya quitar la canción porque luego nos vayan a por un strike. Todos tienen ahí su... Pero bueno. Todos tienen lo suyo, ¿no? Sí, exacto. Hay para todos, es lo bueno. A mí lo que me gustaba mucho de How I Met Your Mother era como alguien estaba platicando la historia, de como alguien más platicaba las cosas, tenían una cuestión de continuidad muy precisa, muy perfecta, muy exacta, y luego exageraban muchísimo los eventos del pasado, al punto que eran así de que te mamaste, ¿no? De que le digo algo con la mente a alguien y... O sea, eran muchas puntadas muy muy simpáticas de How I Met Your Mother. Era muy inteligente. Haciendo un paréntesis en la nota funesca. Funesca, como se diga. ¿Quién era el personaje principal de Cómo Conocí a Tu Madre? Yo no soy la persona para contestar esto. Ted Mosby. No. Ted Mosby contaba la historia. Ok, entonces diría Robin. No. La mamá. Pues la mamá, güey. Todo. ¿Me pueden decir quién era la mamá? Pero ella no la protagonista, ella sería el objetivo. No, pues todo se centraba en ella. O sea, la historia es cómo conoció a la mamá. ¿Me pueden decir quién es la mamá? Bueno, no la terminé de ver. Sale como 3 capítulos, güey. Ah, no era de los protagonistas. No, sale en la última temporada. La última temporada, bueno, se supone que sale en varios capítulos de varias temporadas, pero nunca la ves. Ya como tal, sale como 3 o 4 capítulos en la última temporada. Ok. ¿Viste Lobo de Wall Street? Claro. Sí. La esposa original del personaje de DiCaprio, antes de que se metiera con la Margot Robbie, esa chava es la que le hace la actriz de la mamá en... No, no te preocupes, no la voy a ver. Bueno. Pero bueno. Yo la vi 2 veces, está muy padre. Bueno. ¿La película o la serie? La serie de Hamlet. Oye, bueno. La película la he visto como... Más veces. 10 veces, yo creo. Oye, bueno, ¿y con quién terminamos? ¿Con quién? ¿Quién es el último que pasó a mejor vida? Pues no, es una leyenda de las películas de acción mexicana, güey. Uh-huh. Él y su hermano, unas super leyendas. Rambo se echa a llorar con ese señor. Sí, de hecho yo creo que el Lobo Solitario se queda así como que medio... Se tiembla, güey, con estas dos personas. En este caso, el pasado 30 de octubre, a los 94 años, falleció Fernando Almada. protagonizó infinidad de películas, incluso hasta novelas. Uh-huh. Bueno, no protagonizó novelas, pero actuó. Pero lo invitaban porque ya era leyenda. Maestro de muchos otros actores de acción en México, pero sí, falleció, no estoy seguro de qué, yo me imagino que ya de por cuestiones naturales. De 94 años, pues sí. De 94 pues ya. Años, sí, ya, pues cualquier complicación que pueda tener ya es parte de la edad, cara. Entonces, pues un ícono de las películas de acción, no te podría decir que un super actorazo, pero bueno. Es que sí era actorazo, güey, porque, o sea, él hacía lo que se le pedía, y de ahí salió la o sea, él y su hermano eran los clásicos responsables del churro mexicano. Hey. Y, o sea, sí se nota así como que, o sea, estás acostumbrado a la acción de Hollywood, a la acción de películas acá, pero era, ya no era la época de oro de México, y era donde tenían que hacer cosas con lo que tenían, con un presupuesto limitado, pobre, con una calidad de fotografía y de sonido, o sea, una calidad técnica muy deplorable, entonces eso demeritaba un poco la calidad de la cinta, pero era una diversión cabrona para la raza, ¿no? Ey. Era de que mi papá me decía, él vivió un rato en Concha del Oro y en Zacatecas, y que se aventaba así de que el matin, o sea, el cine llegaba con un proyector y en el negocio de alguien ponían una sábana blanca y proyectaban lo que pudieran. Y se aventaban de que películas del Santo Capulina y de los Almada, ¿no? Era así como que permanencia voluntaria. Muy bien. Pues bueno, descansen en paz estas personas. Los vamos a recordar. Y sobre todo un día como hoy, que es 2 de noviembre, Día de los Muertos. Y ahorita vamos a entrar un poco más sobre ese tema. Pero antes de eso, ¿qué les parece si platicamos de lo que hemos visto? Que creo que tenemos una lista bastante larga. Pero no, antes de eso... No quieres... No, pues no quiero, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer de nuevo. Mira, aquí. Ahí te va. Okay. Rápido, rápido. Oye, un último dato curioso. A ver. Estaba googleando así en calor. Puse pausa. Su hermano, el hermano de Fernando Almada, Mario Almada. Mario Almada. También murió en octubre, también de 94 años. ¡Hala! ¿Coincidencia? No lo creo. Eso no me lo sabía. Nada. Hace 9 años que murió. No lo crea. Bueno, ya. Paréntesis, diría el doctor Coloso. Bueno, rápido. Vamos a hacer esto rápido para que no duela tanto. Semana 8 de la NFL. Ganaron los Bills a los Bucaneros. Los Steelers perdieron contra los Jaguares de Jacksonville. Águilas derrota a Washington. Jets le ganan a Gigantes. Los Vikingos le ganan a los Empacadores. Los Cowboys del Tejón derrotan a Los Ángeles Rams. Titanes ganan a Falcons. Los Patriotas pierden ante Delfines. Estuvo feo ese partido. Ganan Panteras a Tejanos. Los Colts pierden ante los Santos. Seahawks derrota a Browns. Y pierden los 49ers ante los Bengals del Neto. No lo puedo creer, güey. Y en casa, creo, ¿no? ¿Fue en San Francisco, ese partido? Sí. No puedo creer eso, güey. No, pero ese... ¿Cómo se llama tu quarterback? Joe Burrow. Joe Burrow. Todo ese compa, güey. Está... Es bueno. Es bueno. Nomás hay que le metan más equipo. Ajá. Bueno, los Cardenales perdieron como siempre contra el Ravens. Y los Chiefs, güey, perdieron contra los Broncos. Los Broncos no traen nada, güey. No traen nada. Y perdieron. Pero bueno, creo que estará lesionado el que me cae gordo, el Travis Kelce. Y creo que por eso, ¿no? También eso. Ah, por la musiquita. Y lo último es. Leones, los Detroit perdió contra Raiders. Ganó contra Raiders. Y Chargers ganaron a Chicago. Y ahorita están jugando. Ya empieza la semana 9 hoy, jueves, Thursday night. Está jugando Pittsburgh contra Tennessee. Y va ganando Pittsburgh y quedan 3 minutos 59 segundos del último cuarto. Entonces, Coloso, ojalá gane tu Pittsburgh. Y pues bueno, la otra semana ya viene... Traemos un partido fácil los Patriotas. Si no le ganamos a Washington, güey, neta que... No, vamos como en cuarto lugar en la tabla general. O sea, estamos súper empinoles, güey. ¿Tus Bengals contra quién juegan? ¿Contra los Bills? Suerte, Neto, porque Bills vienen bien pesados. Sí, vienen duros. El que va a estar bien bueno es el de los Chiefs contra los Dolphins, porque los Dolphins andan enrachados y los Chiefs tienen que sacarse la espina. Otro partido interesante sería el de los Dallas contra Águilas. Ese se ve bueno. Y ya lo demás es para mí es como que pero bueno, eso es lo que es la siguiente semana. Entonces aquí lo estaremos platicando. Bueno, con eso cerramos la sección, la bonita sección de la NFL que le encanta al Watan. Saludos, Watan, para ti. Y ahora sí, vámonos a las reseñas de la semana. ¿Y con qué quieren empezar? Porque tenemos una lista interesante de cosas. No sé con qué quieren empezar. Empieza ustedes, yo, ¿quién quiere empezar? No sé. Bueno. La verdad es que yo no tuve chance de ver películas. Yo nomás vi Jim B y hasta parece que es whisky Jim B. Y Loki, bueno, aunque Loki ya ahorita ya salió el nuevo capítulo, que no, no hay chance de verlo, pero... ¿Y está chido o no? Loki se puso chido, al menos el capítulo anterior estuvo interesante porque literalmente están peleando todos contra todos, hay muertes, no sé cómo decirlo, a unos sí los matan y a otros los banean, que viene siendo prácticamente lo mismo. Ojalá sean muertes reales. Pues ya ves que andan queriendo revivir a Iron Man y a la Black Widow. Oye, si te sabes ese chisme, nomás lo leí. ¿Te lo sabes o no? Nomás, igual. O sea, lo vi por encimita de que como que para volver a traer a la gente el interés al MCU, como que ocupan otra vez a Robert Downey Jr. Y a Scarlett Johansson. Y yo espero que no se lleve a cabo porque demeritaría mucho su sacrificio. Sí, pero hay que ver cómo lo hacen, porque acuérdate también, en el mundo de los cómics todo mundo, nadie se muere de verdad. Pues sí, bueno, mal. Nadie se muere para siempre. Así es. Sí, nadie se muere para siempre. No creo que le interese ya a Robert Downey Jr. volver. Ojalá no, yo tampoco creo, yo creo que... No físicamente, vamos. Porque pueden usarlo como una nueva tecnología tipo Jarvis, que de hecho entiendo que parte del cómic también eso es lo que sucede, pero no estoy seguro en qué universo, que pues ese es el pedo, güey. ¿En qué universo están? ¿De qué universo lo van a sacar? ¿Lo van a traer? Sería muy desesperado. Sí. Están desesperados, güey. La película de ¿cómo se llaman las monas? ¿Cómo se llama esta película? The Marvels. The Marvels se estrena en 2 semanas, creo, 3 semanas. Y está empinadísimo el asunto. Y nadie va a ver esa madre, güey. Nadie va a ver esa madre. Bueno, no sé. Neto, rápidamente, Neto, ¿la vas a ver en el cine? En el cine no. ¿Tú, Mephisto, la vas a ver en el cine? No, vi la de la Capitana Marvel y no me gustó nada. Pero no es nada. Buena película. No es buena película. Me arrepentí película. De verla. No es buena película. He visto y peores. La vi guiño guiñesca. Y aún así me dije que desperdicié mi tiempo. Digamos que no fue un buen arranque para el personaje, o sea... hubo muchos cambios que no tenían sentido, al menos para mí. Lo único bueno es la parte del gato y Fury, sí, pero realmente no es trascendental para la película, ¿sabes? O sea, el por qué Fury trae un ojo jodido es lo más relevante, güey, y el tercero. Y pendejo también, güey, porque... ¡Exacto! Exacto. En el soldado del invierno dice, por confiar en alguien, perdí este ojo. Y resulta que es un pinche gato, o sea, no sé. Pues sí, es un chiste, obviamente es un chiste, güey. Y deja tú, eso es lo peor, que un chiste sea más trascendental que toda la historia de la mona esa. Y un chiste muy malo. O sea, ya saben cómo soy yo de que si por un chiste barato demeritan un crecimiento emocionado, dramático de un personaje, sobre todo de forma retroactiva... No sé, eso no nunca me terminó de llenar. Pero bueno. Bueno, vamos a las reseñas. Yo me voy a animar y voy a darles... ¡Ay, papá! ¿Qué hice? Vamos a darle... Terminé de ver. Es una super mega recomendación. A ver. Terminé... Nomás déjame... Ahora sí voy a poner la imagen, ¿no? Como la semana pasada yo aquí buscando imágenes. Resulta que nunca le piqué a este botón. Ahí está ya. Yo te digo si Castlevania Nocturne. Sí, ya se debe ver, según yo. Castlevania Nocturne, que es una serie Netflix basada obviamente en la franquicia de videojuegos de Konami, donde el protagonista es Richter, pero un Richter joven. La semana pasada le estuve platicando un poquito que Richter es un personaje muy famoso y conocido porque sale en este épico juego de Rondo's Blood y sale tantito en Symphony of the Night, que es el juego más conocido de Castlevania en toda la vida. Esta historia no está tan basada en el juego, porque ya lo dije, porque el juego no tiene historia realmente. Entonces aquí se sacaron algunas cosas de la manga, pero tiene todo el sentido del mundo. Está increíblemente bien armada la historia. Me encanta el diseño, porque en algunos momentos parece anime, pero también recuerda mucho el diseño original de estos juegos, del arte oficial de estos juegos. Que cuando retratan a las personas te quieren recordar ese retrato europeo, viejo, no sé cómo decirlo. Como el retrato de Dorian Gray, ¿te acuerdas de ese tipo? No sé cómo llamarlo. Pues voy a llamarlo europeo de la Edad Media, no sé, algo así. Sí, con la gente de... Ándale, algo así. De los chinos y todo ese rollo y bueno. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que me gusta cómo mezclan cosas de la historia, como la esclavitud en Puerto Rico. ¿En dónde era? En Santo Domingo. Por eso sale la chica morenita. La revolución en Francia. Los antepasados de Belmont. Los antepasados de la que con la que se ve casado el otro Belmont. No sé, hay nombres importantes. Si eres fan del juego, te vas a emocionar. Si no eres fan del juego, como quiera, la historia es muy buena. Porque por ahí unos que realmente no son tan relevantes en la historia de Castlevania, pero como que los mencionan y ya. Y aquí les dan un pasado, una historia. Y todo se va como que moviendo. Porque es muy buen balance entre... Ya saben que a mí me encanta la acción y los vampiros y la sangre y todo ese pedo. No hay tanta acción en todos los episodios como a mí me gustaría, pero la historia es bastante buena. O sea, cómo funciona. Elementos que... Si ya has visto las otras series... Esos elementos que ya vas conociendo te los van poniendo aquí. Entonces nomás van enriqueciendo más la historia, más y más y más y más. Ay, perdón, le pegué. Entonces, como recomendación, véanla. Solo tiene un punto malo. Ay, la música está muy buena. Que por ahí suena el tema principal de Castlevania. Y estaba nergasmeando yo. Solo hay un punto malo. No sé si malo. Pero lo voy a decir. No es spoiler. O no sé si... Bueno, lo voy a decir. Chingue su madre. Ya se estrenó hace como un mes. Son 8 episodios y la historia se queda en cliffhanger. Pero qué cliffhanger, o sea, se queda de que no manches. O sea, no quiero decir más. Solo quiero decir que vayan y vean esa serie en Netflix. Si usted ya tiene Netflix, póngase a ver Castlevania Nocturne. Y si no ha visto todas, aproveche y vea todos. Pero esta historia en particular creo que tiene más acción que las anteriores. Bueno, no es cierto. Véalas todas. Todas tienen lo suyo. Hay una que todas es un poquito... todas están en Netflix. Porque es exclusiva de Netflix, de hecho. Netflix la está tan produciendo. Larga está, pues son episodios de 20 y tantos minutos. Esta tiene 8. Pues 23 minutos, 24 minutos. Pero ¿cuántas temporadas? Son 5 temporadas. Y todas son como de 8 episodios. Entonces te vas a divertir, Neto. Un montón. Estimado, okay. Pues escucha, si usted no ha visto nada de Castlevania, vaya a verlo. ¿Es para niños? No, para nada. No. Y eso también es muy importante decirlo. La trama, o sea, güey, los niños no ven esto. Esto es para nosotros. Porque los niños de ahora no conocen Castlevania, no saben qué pedo, güey. No les interesa esta versión de Drácula romantizada, el matador de vampiros. Y que es lo bonito, fíjate, del juego. En el juego lo explotan muy bien. De que, güey, hay un clan linaje que se llama los Belmont. Y esos güeyes han matado a Drácula por N cantidad de veces. O sea, en cada juego agarras a un Belmont. Otra vez me emociono mucho, perdón. En cada juego, ya no voy a mover las manos. En cada juego encarnas a un Belmont diferente. Okay. Entonces, o uno es más fuerte, uno más rápido. Incluso hay Belmont mujeres, etcétera, ¿no? Y tienen que matar o una versión de Drácula o un amigo de Drácula o algo que tenga que ver con Drácula. Y eso lo va enriqueciendo porque no es la misma historia de siempre. Entonces, pues pueden contar un chingo de cosas, güey. O sea, hay como los Belmont existieron desde el principio de la historia con Drácula, pues, o sea, puede haber generaciones y generaciones y son historias diferentes y te puedes encariñar con uno y no odiar a otro, etcétera. Entonces, adelante. Y aquí lo están sabiendo explotar. Porque te digo, hay personajes que son intrascendentales en el juego. Y aquí les dan una historia que dice, ah, va, órale, chido. Entonces, ve y ve a Castlevania. Está bien chida. Interesante. Okay. Muy buena. Me la pondré en la lista. Muy bien. Y ahorita les recomiendo otra cosa que empecé a ver, pero ahorita en las recomendancias. Vas tú, recomendancias. Mephisto. ¿Qué viste tú? Sí, mira, te pongo una bonita imagen. Yo le sigo yendo a las cosas de terror. Les voy a recomendar esta primero una película que se llama Tucker and Dale versus Evil. O Tucker y Dale contra la maldad. Contra lo maloso. Los malosos. ¡Oh! Creo que ya sé cuál es, güey. Creo que Coloso me la recomendó. Ok, entonces, si ya la viste, entonces a lo mejor ya... No la he visto, pero ya sé cuál es. A ver, échale. Ok. Bueno, igual que las anteriores, no vea trailers, no vea nada. Usted vaya a verla, si la recomiendo aquí, garantía Mephisto. Es una película, es una comedia, slasher. Uh-huh. Bien, bien divertida. Yo estaba riéndome, es muy raro que yo me ría tanto que me salgan las lágrimas o... que me gana hacer pipí de tanto reírme. Me pasó con esta película un par de ocasiones, no al punto de la meadera, pero sí de que me salían las lágrimas. Es una comedia muy inteligente, es una serie de malos entendidos, es muy sangrienta, es no puedo decirle mucho de qué trata, son cuestiones de que caes en las apariencias y crees que alguien es malo y que alguien es bueno. Y ya, no puedo decir mucho sin dar spoilers. Pero tienen que verla. Es una comedia muy divertida. Muy bonitos personajes. Una muy buena trama. Un buen twist. Que yo no me lo voy a venir. Y. Es cine tipo B. Sí, puede decir que es tipo B, pero tiene muy buena producción, buenas actuaciones. O sea, los actores de ahí los has visto en otras partes. En Hollywood, ¿igual, o sea, tipo B? Ah, ok. No, sí, los has visto en Hollywood, pero en no sé, una actriz la reconocí que salió en alguna comedia romántica, no sé, como una amiga de la protagonista, no sé si tú quieres. Okay. Y ya, o sea, sí, son cosas que no te harían dar risa, pero te dan risa en forma de como van pasando las cosas. ¿De qué año es? No, es del 2010. Sí, creo. 2010. Puta. 2010. Un saludo a Fer, porque también me la recomendó Fer. Dicen que hay un juego de eso. ¿Hay un juego? Ah, con madre. No, o sea, es como... de beber. Que cada vez que, por ejemplo, que uno de ellos, abra una cerveza, tú le des un trago a una cerveza. Ah, ok. O cada vez que pase algo, te tomes una cerveza. Sí, pues son unos hillbillies, unos rednecks, como ajá, quieras llamar, y se la pasan como que pisteando y te mando la vida que bien tranquila. Cada vez que alguien diga hillbilly o college kid, tomes. O cada vez que alguien college abre kid. O beba, te tomes uno. O cada vez que veas una power tool nueva. Power tool nueva, okay. Tiene sentido porque sí recurren esas frases constantemente. Entonces, pues sí, son unos chicos de unos college kids que van a una casa en un lago y pues ven unos vatos de unas apariencias dudosas y empiezan ahí una serie de pendejadas una tras otra, ¿no? Entonces se las recomiendo muchísimo que la vayan a ver después del podcast. Muy bien. Okay. Anotando aquí en mi backlog. Muy bien. ¿En alguna plataforma? Creo que está en Amazon Prime. Acá estaba en Prime, pero no sé si esté en México igual o en los demás lugares. ¿Quién sabe? Bueno, estaba... búsquela. Mira, acá está en Prime, en Tubi, en Pluto, en Sling, en Plex, en Voodoo, en Crackle. Está en muchas partes. Es que ya tiene rato la película. Sí, ya. Y ya es muy independientecilla. Entonces, a lo mejor los derechos son muy flexibles pues para generar pues, ganancias, ¿no? Pero sí, vayan a verla. Está muy, muy padre. Perfecto. Bueno, yo les voy a recomendar la película que estoy viendo, que está en Netflix también. Se llama, déjame le pongo, El negocio del dolor o nueva. Pain Hustle. Déjame poner una bonita imagen. Pain Hustlers. Es que ahora sí que me he atrasado con películas porque estamos bien picados con algunas novelas del VIX. Ah, hombre, eso. Bueno, cada quien sus gustos. Está bien. Sí. si quieren, bueno, ahorita termino tu comentario y ahorita les hago yo. Y bueno, está bien. Pain Hustlers es como... ¿qué se llamaré? Es una película que está basada en hechos reales. Es como la película de Lobo de Wall Street. Okay. Pero no la forma en que está contada la película. Bueno, un poquito. Pero más que nada porque está basado en algo que sucedió en Estados Unidos. Fue la... cuando hubo muchos las adicciones a los opioides. Que no es cuando empezaron a recetar opioides o derivados del opio para cualquier tipo de dolor. O sea, si te dolió la cabeza, órale. Que te no sé qué, órale. Básicamente cuenta la historia de una mujer que es esta... ¿Eso fue en los 70s, 80s o así? ¿O más reciente? 70s, creo. No sé cuándo sucedió, pero obviamente está... Esto fue ubicado en los actualidad porque mencionan... Desde el periodo. Mencionan okay. iPads y mencionan, o sea, realmente como que la parte del tiempo no es tan relevante, porque por ahí okay. mencionan iPads y iPhones y etcétera, entonces, pero no es. Déjame le pongo. No relevante a la trama. Ajá, exacto. Pero es sobre eso. Es Emily Blunt y sale el Capitán América Chris Evans. Okay. Bueno, Andy García también sale por ahí. Pero bueno, el punto es que es sobre eso que pasó en Estados Unidos, que después no podían quitar. Hubo gente que murió de sobredosis porque fingía, me duele mucho, y les daban esas cosas, ¿no? Y que ahora, bueno, al ratito igual nos platicas cómo funcionan las recetas médicas en Estados Unidos, pero es como, por ejemplo, usted necesita tantas pastillas, tan miligramo, en tu tratamiento son, por decir algo, 16 pastillas. Te dan esas contadas, esas pastillas, no como aquí que... Bueno, tiene que comprar estas y las otras las tira. Seguramente vas a tirar pastillas. Nadie tira pastillas en México. Pero bueno. Pues no. El punto es... Ahí los dejas, güey, que se venzan. El punto es que nos platican que el personaje de Emily Blunt es una mujer que pues está sola, se separó, tiene una hija, vive con la hermana, trabaja de stripper, no le da para eso, no le gusta eso, la niña se mete en broncas, entonces pues no tiene dinero. Y ahí en el strip club conoce a un vendedor, que es el personaje Chris Evans, y platica, no se le encuera, sino que empiezan a platicar y se da cuenta que ella es muy buena para leer a las personas. En el sentido de que la ve y dice, seguro tuviste un mal día, seguro has de ser un vendedor, o no sé qué, no sé si soy vendedor. Y seguro te pasó esto, y todo le atinó. Dijo, bueno, a ver si te ofrezco un trabajo. Pero se lo dijo borracho. Esta morra habla y le dice, sí, quiero el trabajo, así como que, bueno, a ver, ven. Y ya ven, eso sale en el tráiler, estimado Meca Escucha. No le estoy platicando nada que le vaya a arruinar la experiencia. Y trae un currículum bien X, porque no terminó ni la escuela, ni nada, problemas con la familia, etcétera, ¿no? Entonces el vato se lo modifica en chinga y en Word, eres doctora, tuviste esto, Pero yo tú vente y va y lo lleva con el dueño de esta... porque es un vendedor de una farmacéutica. Que vende estos productos, este medicamento para el dolor que está vaciado en el opio. Y el médico que lo inventó es Andy García. Y él se supone que él inventó este medicamento porque su esposa murió de cáncer. Entonces es un medicamento que se le da únicamente a los pacientes diagnosticados con cáncer, sobre todo a los que tienen cáncer terminal. Para que no sufran, pues. Entonces, nadie quiere vender su cosa esa por X razón. Entonces la presenta, hacen ahí un juego muy bueno de que a ver tú, y la contratan, ¿no? Y dicen, ay, no podemos contratar a nadie porque ya vamos a quebrar. No, pues bueno, tienes una semana de trabajo, ¿no? Corte A, estos se hacen muy buena mancuerna y empiezan a hacer que los médicos empiecen a prescribir esta medicina, ¿no? Y ahí por ahí hay cosas, y empieza como que el negocio, el chanchuy, bla, bla, bla, muchas cosas. La película es bastante entretenida, es divertida, la trama es bastante rápida, o sea, no hay momentos lentos, o sea, todo es muy directo entiendes, el personaje le está pasando esto, está cambiando a esto, la situación está cambiando, este personaje está evolucionando, este personaje en realidad es así, es asá, etcétera, ¿no? La verdad es que es una película muy buena, yo se los recomiendo. A mí me supo mucho al Lobo de Wall Street, no solo porque está basado en algo que sucedió, obviamente está modificado para que sea más divertida, o para fines de la trama, o para fines de la película, pero también la forma en que te lo platica es muy similar en muchos aspectos al Lobo de Wall Street. No es igual, porque esa es especial, pero A mí me gustó mucho la película, se la recomiendo. Emily Blunt hace un excelente trabajo. Bienísima la mujer. Y los de Chris Evans y el de Andy García es como, pues, está bien. O sea, les crees el personaje y ya. No es como que, bueno, acá el súper dramático y la madre. No es necesario. Sus personajes no lo necesitan. Pero el de Emily Blunt sí. Porque tiene que hacer un cambio en la forma en que percibe, en la forma en que tiene que actuar, en las formas que hay consecuencias, etcétera. Entonces, yo se las recomiendo. Si usted ya está pagando Netflix, vaya, ve a ver Pain Hustlers o el negocio del dolor para que se divierta un buen rato. Se la pase muy bien. Es una muy buena historia y que conozca un poquito de cuando pasó eso de la adicción a los opioides allá en Gringolandia. Y ya. Muy bien. ¿Está en dónde dices? Está en Netflix, sí. Okay. Acaban de agregar hace como un par de semanas. Okay. Saludos a Sorcerer Z que nos está escuchando mientras juega Overwatch. Muy ni bien. Juega ni nos escucha. Muy bien. Okay. Ya la puse aquí en mi queue de Netflix. ¿Tú, Neto, qué me traes? Pues nada, digo, yo ahora sí que he visto nada más Jim B y Loki. De ahí en fuera, lo único que he visto es novelas de VIX, pues, o sea, de Televisa. Que, pues bueno, ahí para los que nos gustan. No es un gusto culposo, es un estilo de vida. Muy bien, no, muy bien. Eso, muy bien. Te aplaudo por tu frase. Dependiendo ahí. Así que, si quieren aprender psicología, psicoanálisis. Si quieren aprender a leer a las personas, si quieren incluso torturarse mentalmente, y tiene chance de ver 176 capítulos. Ah, pero no quieres ver One Piece. 176, ¿cómo se llama esa cosa? Puede ver Para Aprender a Amar de 2010 o 2013, no me acuerdo, del 2010. Está, no mames, todos están bien mal de la cabeza, güey. Todos, no hay un personaje que se rescate, todos están empinadísimos. Para volver a amar, ¿no será? Para volver a amar. Dijiste aprender. Ah, perdón, ok. Para volver a amar, no, mal, no hay personaje rescatable. Todos dudan de todos tienen cola que les pisen, todos okay. Están bien traumados. Todos tienen algo que los trae, no sé, deberían de, o sea, yo creo que si los pones en niveles, todos están en nivel de dense un tiro, o sea, para que se alivianen, pero bueno, para los que no conocen las novelas, pues no les va a hacer sentido, es una novela de Televisa, no hay mucha trama, así que tú digas wow, pero te entretienes, te picas y bueno, ahí está. Digo, sí, no hay mucho que ver en VIX más que novelas. ¿Y quién es la máscara? No es un programa que me llame mucho la atención, pero lo veo porque está mi huerco ahí todos los días viendo programas de la máscara. Que por cierto lo vemos hasta el lunes o el martes, que ya es tarde para que se duerman el domingo, ¿eh? Pero bueno, ahí están, una de las tantas novelas de Televisa que sirven para perder el tiempo. Y si quiere aprender de todo lo que es psicología, y ahí está, es algo así. Si quieres aprender de medicina, échate un clavado con House. Quieres aprender de psicología, échate un clavado en esta novela Para Volver a Matar. Está entretenida. Es más, te picas. Nos han dado las 2 de la mañana, güey, 3 de la mañana viendo la novela. Hola. Oye, sí, es cierto eso de House, ¿eh? Porque me ha servido mucho léxico médico ahora que me ha tocado ir con doctores acá en inglés. Entonces, incluso siempre volví con ellos. Ah, pues no sé mucho acá, pero vi House y pues entiendo ciertas cosas, ¿no? Entonces, siempre les da risa, pero dicen, no, pues qué bueno que por lo menos puedes decir pues partes del cuerpo y ciertos dolores y ciertas, pues puedes describir qué tienes, ¿no? Porque sí, es diferente a la hora de los guamazos. De hecho, es cierto, de hecho, yo en algún momento de mi vida laboral fungí como paramédico, güey, y si no, o sea, House me ayudó a diagnosticar a muchos cabrones de las plantas. Necesitamos anécdotas de eso, Neto, luego. Necesitamos anécdotas de eso, Neto. Incluso, sí. Luego, bueno, yo siempre he sido una persona que generalmente mantiene la calma en las situaciones, o sea, cabeza sí. fría, entonces, en accidentes laborales y la chingada, o sea, vámonos, ya, se chingó, el que sigue. Pues sí, aprendí mucho con House. Muy bien. Hablando de House y eso que mencionabas ahorita de los opioides y la... estimado, pues escucha, usted no está para saberlo, yo para contarlo, pero pues sí, recientemente, sí, exactamente así como dices tú, te dicen, estás malito. A veces que sí te dicen en una consulta, pues, por celular, te dicen, no, pues puedes ir a comprar esto que es off counter, que es lo que te encuentras en cualquier anaquel, que no ocupas receta. Uh-huh. Pero sí, cuando te dicen de que vas a ocupas tantas pastillas por tanto tiempo, te dan, creo que en las películas, un frasquito amarillo con la cantidad exacta de las pastillas que tú necesitas, y cuando se te acaban, ya sea que... Y tú tienes que ir a la farmacia por ellas y tienes que decidir con tu doctor qué farmacia vas a usar. O sea, no es de que vas a cualquier doctor Simi o la madre o cualquier CVS. Puede decirte que la farmacia de Walmart, la farmacia de Sound, la farmacia del CVS, la farmacia donde tú quieras, ¿no? Y te mandan mensajes de texto, ya está aquí tu medicina, te va a costar tanto con el deducible, con el seguro y la madre y así. Y cuando se te está acabando, si es que ocupas un refill, te dice la farmacia. Según nuestros cálculos, ya se te acabó tu frasquito, y si ocupas rellenar, pues vienes acá a rellenar, ¿no? Yeah. Y en una de esas, fue en, creo que en septiembre, en agosto, no me acuerdo, que tuve una cirugía, y me dieron unos antibióticos para cuestiones de las infecciones, y me dieron algo para el dolor, que me dijeron, esto es cada 8 horas, al menos si te duele algo es cada 8 horas, si no te duele nada no te lo tomes porque es una droga muy muy pesada. También otra cosa, cuando vas con la farmacia y te dan la medicina, el quien te lo da, el farmacéutico, te tiene que explicar para qué es, cuándo te lo tienes que tomar y cómo lo tienes que hacer, ¿no? ya sea una crema, ya sea un con familia, alimentos, etcétera, sí. Sí, con alimentos. Entonces me dijeron, esta que es para el dolor, y yo, es bien, bueno, me dijo que era peligrosa, pero me dijo, es bien importante que si te la vas a echar, no vayas a manejar, no vayas a hacer esto, no vayas a pistear, no vayas a hacer, porque en una de esas sí me recetaron una especie de opioides, para el dolor. Y pues sí, era cuando pues me estaba doliendo por las cuestiones de la cirugía, y cuando me la tomé la primera vez, dije, wow, es así como... En serio, güey, o sea, era como... Las nubes. ¿Cómo se llama? ¿Te has sentido como que te quieres dormir en media clase o así, pero no te quieres dormir? Ajá. ¿Te das cuenta que me sentí así, pero sin sueño, güey? Neto se duerme sentado, estimado, pues, escucha. Hasta parado me he dormido. En medio podcast una vez se quedó aquí también. También, güey, pero... El sueño no es un problema para mí. Yo siempre lo tengo. Eso sí, yo también me puedo echar un café en la noche y pues dormirme a gusto. Pero te digo, es como si te sintieras así, como que dormilón, pero sin sueño, güey. Entonces sentí así como que, wow. Y me lo dieron con una hoja, con 3 hojas, diciéndome que era esa droga, que era bien importante pues tener el respeto, que te puede causar adicción, que si esto, que si lo otro. Me dijeron, si después de tanto tiempo ya no ocupaste pastillas, te dan una solución para destruir las pastillas que quedan, para que no vayas tú ahí a usar de esas, ¿no? Venderlas o algo así, sí. Sí. Y, güey, sí me sobraron como 2 o 3, y sí estaba tentado, dije, ay, pues, para dormir, pues no, sí las tuve que destruir porque sí estaban muy, muy feas. Bueno, vale. Muy chidas, pero sí, pues, sí, no. Sí, se entiende. Oye. Me las va a tomar para cuando me duela el pelo. Oye. Los pelos. A mí sí me ha dolido el pelo. Oye, cuando traigo el gorro y luego me muevo el cabello y me duele. Oye, ¿qué pasa? Siempre he querido preguntar esto, cultura general. ¿Qué pasa si se te pierden las pastillas? Que dices, ¡ay, las perdí! Es como perder una... ¿cómo decirlo? Como si perdieras una identificación oficial en México. En teoría, tienes que dar una denuncia de que se te perdió. O te la robaron. Pero, o sea, para que te la... ¿Sí te la refilean? Esa es mi pregunta. Como decir, de oiga, perdón, las perdí, soy un pendejo, las perdí, ¿me puede dar más? Mira. Sí, después no, de que lo compruebes. No lo había pensado y no me ha pasado afortunadamente porque es de que también lo puedes recoger como drive-thru y sin bajarte del carro de que sí, lo he visto. Y pagas y lo que sea. Sí. Pero y como yo llego a la casa y pues donde van las pastillas hasta mero arriba que no lo agarren los niños, que también tienen seguro para niños las medicinas. Ajá. Pero no me ha tocado que haya pasado. Bueno, algo así. Lo googlearé y cuando me toque una resurtir, voy a preguntar y te voy a sacar de la duda a ver si es cierto de que hay que hacer una denuncia. Pero sí, en teoría debería de ser así. No sé si se haga en la práctica, porque el mecanismo que tienen ellos, ahora sí que para el rastreo de todas esas cosas, medicamentos controlados, incluso los precursores. Los precursores son sustancias que se utilizan para la generación de cualquier tipo de droga. Es bastante interesante, o sea, en teoría sí, como dicen, es más fácil comprar un arma que una medicina. Sí. Exacto. Sí. O sí, muchas sí. Otras cosas, pero bueno. Muy bien. Bueno, luego te platico. Perfecto. Que de vuelta al Walmart y voy a preguntar, ¿qué pasó esto? ¿Qué hay que hacer? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, déjame, terminando ya la Spooky Season, que hoy ya es la última, rápidamente les quiero recomendar ver la película más de nuestro ambiente geek y chaburruquesco de Batman, Gotham by Gaslight, uh-huh. O Batman Luz de Gas, le pusieron así bien horriblemente en español. Qué horrible. Que es basada en la novela gráfica por el mismo nombre, homónima le dicen, y es la primera historia de DC Comics que se consideró un Elseworld que es diferente a un multiverso. Multiverso es de que como que es más o menos las mismas personas, los mismos lugares, pero son más o menos la misma continuidad con muchas similitudes en la historia, ¿no? Que a lo mejor en unas la Segunda Guerra Mundial continuó, pero hubo una Segunda Guerra Mundial. En otras un Superman es más viejo, pero existe un Superman y así. Y acá era de que Jack el Destripador está en Gotham en el 1800 y madres, donde apenas está pues la época victoriana, ¿no? Sí. Y está el Jack el Destripador y está Batman tratando de resolver ese misterio. Y como lo decías tú en Castlevania, es una película que no es PG-13, es clasificación R, es para adultos. Está bastante sangrienta, el misterio está muy padre. Le cambiaron el twist del cómic contra la película para hacerla un poquito más interesante. Yo no he leído el cómic todavía, ya lo tengo ahí en mi lista de deseos de Amazon. Está muy padre, está muy bien hecha, está bien actuada, está la atmósfera muy, muy padre. Quien haya visto las otras películas animadas, Batman Under the Red Hood, es el mismo actor, Bruce Greenwood, que hace la voz de Batman en aquella y en esta película. Y sale la versión de Gatúbela, Selina Kyle, sale esta Poison Ivy, que ya que el Destripador está como que cazando a las mujeres de la vida galante, okay. Tacón alto, como lo quieras decir. Las cariñosas. Las cariñosas. Por un par de centavos y así. Entonces la idea de Jack el Destripador, que era casi fue en la vida real que andaba cazando a mujeres de esa línea de trabajo, ¿no? Entonces yo se la recomiendo mucho que la vean, porque la revisité ahora que dije, pues terror de por acá. Es bastante buena, es más buena de lo que recordaba. Ya cuando retenemos aquí las reseñas de las películas animadas DC, eventualmente vamos a llegar a esta y ya la vamos a ver con más tranquilidad. Ya me la vendiste, Mephisto. Sí, vaya a verla. Y ahí la tengo y no la he visto. Bueno. Y no la vea con niños, ¿eh? Sí, ha de estar en Max también, pues no. Y así. Ok. Ha de estar en Max, en Prime, o ahora eso que están diciendo de que le vendan el Snyderverse a Netflix, ya va a Netflix, pero nomás van a pasar las películas del DCU actual, las van a pasar en Netflix ahora que están vendiendo y rentando las IPs. Sí, que ahora vi la Liga de la Justicia ahí en Netflix. Pero bueno, está bien. Sí. Muy bien, estoy de acuerdo con esta recomendación. Le traigo ganas de este rato, entonces bueno. Ya. Y al otro año, el otro Halloween, le sigo diciendo más películas de terror, pero ahorita sí me faltó el Doctor Culoso para la próxima. Muy bien. Oye, rápido, empecé a ver por recomendación de otro podcast, saludos a los inmamables, al Core Alan. Recomendó mucho una serie que está en Netflix, neto, y Mephisto te lo digo, pues seguramente como somos muy fanáticos de los robots, les va a gustar, que se llama Pluto. Pluto, ok. Pluto es una reinvención. Es una reinvención o, pues sí, de Astro Boy. Entonces cuentan la historia del Astro Boy de que nosotros conocemos, pero más, pues, para adultos. O sea, de esta civilización donde los robots y los humanos y los robots piensan y conviven y etcétera, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el nombre del señor este que lo hace, que este vato... Naoki o no sé quién. Naoki Urasawa. Sí, ese vato. Ese vato es el que hizo Monster. Tú has visto, okay. Monster, ¿no? Tú has visto Monster, ¿no, neto? Vi unos, no lo terminé de ver, pero okay. Sí. Bueno, ese vato amaba a ¿cómo se llama el creador de Astro Boy? Se me olvidó. Que es el... Pues como el dios del manga, güey. Sí, ahí no me acuerdo, pero sí. Bueno, Osamu Tezuka. Que pues ese vato es el Walt Disney de Japón, por así decirlo. Entonces agarra la historia de Astro Boy, pero lo hace muy a su estilo. Es una serie, obviamente no es para niños, tiene más violencia, tiene una trama increíble. No he ni terminado de ver el primer episodio, duran como casi una hora. No he terminado de ver el primero y estoy de no mames, está increíble, increíble. Sobre todo, bueno, a mí me atrapó desde el momento que son robots, ¿no? Pero cómo van manejando todo en este futuro, de que hay un investigador que parece humano, pero es cyborg, etcétera, ¿no? Y la convivencia entre humanos con robots y que los robots cuidan a los humanos. Estoy viendo unas imágenes y muchas de las imágenes que veo son prácticamente las mismas imágenes de Astro Boy, pero digamos subidas de tono diferente. Es que no subidas de tono, es que por ejemplo, si ves la imagen que puse, ese morrillo que está ahí supuestamente es el personaje de Astro Boy. Uh-huh. Se supone. Sí. Pero bueno. O sea, pero en algunos capítulos o algunas señas, por ejemplo, estoy viendo una donde está el niño así como que con... Hasta el peinado, ¿no? Astro Boy. Sí, hasta el peinado se le ve muy similar y todo. De Peña Nieto. Naoki Urasawa se llama el señor este. Pero bueno, el punto es que es muy bueno ese vato. Y lo empecé a ver más de puro así y está increíblemente bueno. No he visto ni el primero completo y estoy de no manches. O sea, Entonces... La voy a terminar de ver y luego la vamos a platicar bien exactamente aquí qué onda. Acaba de salir el 26 de octubre. Sí, tiene poquito. Entonces voy a verla y aquí les vamos a estar platicando. Esa es como la recomendación que tengo al momento. Y tú ibas a platicar de un tráiler, Mephisto. ¿Lo vas a platicar o no? Sí, cómo no. Sí. ¿Cómo se llama? Pues, cayó sorpresa el tráiler de la cuarta entrega de este segundo remake o intento de remake de El Planeta de los Simios, que después de haberse pues sabemos, la primera película salió en los años 70, salieron 5 películas en su momento, desde Richard Helston hasta... Helston, ¿no? Ándale, sí. Charlton. Sí. Y Ricardo Montalbán también salió en un par de secuelas ahí. Y después Tim Burton quiso hacer lo suyo. Nuevo Reino, ¿no? Se llama. Nuevo Reino, se va a llamar la nueva. Y después, pues, lo de Tim Burton no jaló, sobre todo al final. Pero después hicieron un excelente reboot, muy aterrizado, que empezó con Rise of the Planet of the Apes. Y luego fue Dawn of the Planet of the Apes. Después fue War of the Planet of the Apes. Y ahorita es el Kingdom. Entonces pasamos del levantamiento, del amanecer, a la guerra, y ahora el reino de Planeta de los Simios. Salió ese tráiler el día de hoy. Está muy... O sea, los efectos especiales están iguales. La 2 y la 3 la dirigió Matt Reeves, el que hizo The Batman. Máscara no hizo esta porque está con su compromiso de Batman. Alguien más hizo la dirección, no tengo entendido quién, pero parece ser la misma línea de producción y los mismos efectos, lo mismo todo. No voy a decir qué pasó en la de War para que no tengan acá spoilers al que no lo haya visto. Pero estoy fascinado y espero con ansias ver la película. Parece que es para el próximo año, si es que la... Este ya está grabado, obviamente, están en postproducción. Y en dado caso la más la puede promover el director, ¿no? Si es que se la avientan así. Oye, aclárame algo, porque yo vi las viejitas, que eran dos. Uh-huh. ¿Eran dos o eran tres las viejitas? Cinco. Las viejitas viejitas, las viejitas. Las de dos, las de tres, Heston. Cuatro, cinco. Ah, neta, eran cinco. Sí. De los simios, okay. Del 68. No manches. Y luego otra en los 70, 71, 72 y 73. No manches. Sí, aquí las tengo. Hay una duda que yo tengo, o sea, porque hay una donde sale Matt, ¿es Matt Damon? No. No. James Franco. No, antes de esas de James Franco, que fue donde sale, donde le enseña a hablar y cuánta cosa. No, hay otra donde sale... Te equivocaste de bostoniano, es Mark Wahlberg. Ándale, Mark. Son el mismo güey, son el mismo güey. Sí. Ellos dos y los orientales son los mismos. Okay. Las viejitas son cinco. Ajá. Sí, mira, aquí tengo mi hermosa colección del Planeta de los Simios. Mi duda es, esa de Mark Wahlberg no tiene continuación después, ¿verdad? Se queda ahí atorada. Sí, esa no tiene ya continuidad. Yo pensé que esa es la que iban a seguir dándole. No, esa ya valió madre. Mira, está el Planeta de los Simios, luego debajo del Planeta de los Simios, el escape del Planeta de los Simios, ajá, y luego acá... La conquista y luego la batalla, sí. Aquí tengo mi colección de las primeras originales. Y las otras donde sale James Franco, que es la que es esto, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Intentaron hacer el reboot con la de el carnal de Mark Wahlberg y esa no fue una en el 2001 y no jaló. Y a después. Mí me gustó, no, sí, pero pues no jaló, güey. Está padre, o sea, tiene sus cosas, ¿no? Pero el final de Abe Lincoln, como que no mames. Pues es lo mismo que sucedió acá con las originales, güey. Sí, la verdad sí. Pero sí. Era el punto de que no tuviera sentido ese final. Y después esta salió, creo que en el 2011. ¿11 fue la primera? Sí. Así es. Y esta ya empezó con James Franco y empezó con Caesar. Sí, esa es la única que vi. Cuando César fue, él apareció hasta la cuarta película de la original, del Planeta de los Simios originales. Ok. Pero esas del César, ¿cuántas son? ¿Cuántas van? Una, dos, tres, y va a seguir en la cuarta. Esta es la cuatro. Okay. ¿Y es el mismo güey en todas o no? No, ya no sale. ¿Ya lo mataron? Franco, nada más en la primera y en la segunda, creo. James Franco nomás sale en la primera. Y en la segunda salen otros humanos. Okay. Sale Gary Oldman, de hecho. Y sale el actor que le hizo de ¿cómo se llama este vato? El que le hizo de John Connor en Terminator Dark Fate, algo así. Okay, no me acuerdo. Y en la última sale Woody Harrelson. Woody Harrelson, sí. Ajá, él es el que está en guerra con los simios, ¿no? Que es el general o un militar, güey, no me acuerdo, sí. Militar que está en las últimas ya contra los simios. Pues no soy fan de esta madre, entonces. Están buenas, güey. ¿Desde cuándo que no las has visto tú? Yo vi. Es que no, ahora que dices que son cinco, creo que no vi las cinco. Vi como unas tres de las primeritas, es como que está bien, pero no se me hacía chido esta parte de que estaban cazando a los humanos, así como que, güey, nosotros no somos animales. Mira, se invierten los papeles, güey. Es que la primera... O sea, sí entiendo el punto, pero no se me hizo chido. La primera película, la original, yo creo que es la mejor, Te puedes saltar las otras cuatro si tú quieres, y porque como es tu ritmo de querer ver películas, no va a funcionar contigo. Pero la nueva línea con James Franco está bastante padre. Porque, o sea, la película original con... haz de cuenta que tú o sea, están los astronautas, llegan al planeta de los simios y ves que todo está hecho un desmadre. Y en este remake que empezó con James Franco, ves como poco a poco van perdiendo el planeta con los simios. Exacto. Y de una forma muy justificada. Sí. Que hasta tú quieres que los humanos pierdan. Sí. Sí, sí, sí. Próximamente el especial del planeta de los changos. Híjole, no me hagas esto, no me hagas esto. Bueno. No sería mala idea. A lo mejor por secciones, o sea, bueno, primero unas y luego otras. Está bien. Si quieres nomás las nuevas para que no sufra Quique. ¿Cuál es la película donde sale la Estatua de la Libertad? Es la primera, la de 1972. No mames, entonces no me acuerdo de nada, güey. Sí, está bien, vamos a ver las nuevas, de acuerdo. Eso. De acuerdo. Bueno, ok, muy bien. Y lo último, que la noticia esta del Harry Potter, que cancelaron la última película de Animales Fantásticos. Yo sí la quería ver, güey. Yo no las he visto en ninguna. Es que sí soy fanático de Harry Potter, muy fanático. Y aquí te iban a platicar algo que en el libro, pues te lo platican muy por encimita. Y es que hay un momento donde hablan un poquito sobre la vida pasada de Dumbledore. Uh-huh. Y cómo tiene un buen amigo que es este... Ay, se me olvidó. Que es el malo de la última película. Green... Ay, se me olvidó. Hizo que soy fanático. Se me olvidó. Te lo veo. Bueno. Ay, ay. Bueno, el punto es que estos güeyes se hacen amigos y quieren como que, pues, definir que los magos son la mejor raza del mundo, y Dumbledore tiene como que ciertas formas de pensarlo, pero él sí buscaba la convivencia y el otro güey no. Entonces dijeron, no, vamos a deshacernos. Ándale, sí, exacto. Entonces vamos a deshacer, no te voy a dejar, y sí te voy a dejar, y bueno. La hermana de Dumbledore estaba enferma. No es cierto, no estaba enferma. Estos güeyes se agarran a chingazos. Hay un duelo entre ellos y resulta... herida. Exactamente. Entonces aquí te iban a platicar ese duelo y cómo pasó y todo. Y es algo que en la historia de Harry, pues lo platican por encimita. Y nomás ves cómo un Dumbledore, cómo era antes y cómo era después. Por qué se separó de su hermano. Y etcétera, ¿no? Gringolbo. Ay, no me acuerdo cómo se llama este cabrón. Bueno, no sé, a mí sí me hubiera gustado ver esto en película. Yo creo que hay muchas cosas que no se han contado y que no todo tiene que ser... es como en Star Wars, que no todo tiene que ser alrededor de los Skywalker. Yo creo que no todo debe ser alrededor de Harry Potter. Hay muchas cosas que pueden funcionar y bueno, a ver qué pasa. Por lo pronto cancelaron esa película, la Animales Fantásticos 3. No, la... no sé, la que continuaba, la 4, exacto. Entonces, bueno. Nomás eso quería comentar, que sí iba a estar chido. Okay. Y ya. Ahora sí, vámonos al tema de la semana. Sí, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Oye, por último, nomás déjenme decirles de que pues también estuve leyendo Crisis en Tierras Infinitas. Ah, ok. Que es este tomo super gigante de 360 y tantas páginas. El que no lo haya visto, se la recomiendo bastante. Todo el mundo hemos escuchado acerca de esa novela. No sé si es novela gráfica o colección de cómics. Creo que es colección de cómics. Es colección de cómics, sí. Es un evento, sí. Es un evento muy catastrófico, extremadamente complejo, con muchísimos personajes, que donde ves a todos. Ves desde los jóvenes titanes a los losers. Sale el Peacemaker, salen muchos. Es una historia de 1985, cuya... el objetivo original era unificar los universos, porque la primera vez que se vio el concepto del multiverso fue en el 61, cuando Flash viaja a otro universo para ver a su Barry Allen, ve a Garrick, Jay Garrick, ¿sí? A Jay Garrick, al otro Flash. Entonces aquí hablan de las frecuencias, de cómo están los universos, cómo viajas por el tiempo en el cómic a principios de los tiempos. Ves cómo se crea la materia y la antimateria, el monitor, el antimonitor. Hay muertes por doquier de muchas cosas. Me acordé que ahora que estábamos hablando de la muerte de Superman, dijimos que cierto personaje era un clon, ya bien entendí por qué. Y pues bueno, yo, el que no la haya visto y es fan de DC, consígala, la puede ver en Guiño Guiña, en Comixology o como sea, o si la puede conseguir comprar, pues la compra. Es un evento muy, muy padre, ¿cómo se dice? Una obligación para cualquier fan de DC el haber contemplado esta historia de principio a fin. Sí, yo no la conozco tan completa, nunca he leído el cómic así como tal, pero sí he leído los fragmentos de muchos otros cómics, porque por eso te decía que es una recopilación de cómics, porque a final de cuentas Flash entra en acción, Batman entra en acción, Superman entra en acción, o sea, pero desde su cómic, vamos a decirlo así. Y uh-huh. En teoría, el meollo del asunto de está con Flecha Verde, que es el que, si mi memoria no me falla, o sea, la línea central de la historia está en Flecha Verde y se unen los demás cómics, hasta donde yo recuerdo. Híjole. Pero son muchos. Es que no hay un protagonista en sí, sino que es cómo van involucrando a todos. Empieza con la tal Harbinger que empieza así a invocar a la raza. Todo esto es porque en enero del 2024 se va a estrenar la primera película animada de DC de Crisis en Tierras Infinitas. ¿Lo van a hacer animado? Sí. Para genial. Y que ya dijeron que va a ser una trilogía. Ah, pero sí, sí tienen que ser varias, porque si no, no les va a caber toda esa mierda en una sola. Sí. Van a tratar de hacer algo como, en este caso, ¿cómo se llama? En la Guerra del Infinito. Infinity War. Es, o sea, que, nada más que... Híjole, es, wey, que, fíjate. Es lo que me zurra, porque no, si ya tienes la historia. Tienes una historia increíble. ¿Por qué no la haces ya con personas y CGI? Vénganos tu reino. Es que, güey, ¿dónde consigues? No es lo mismo conseguir tantos actores, güey. Un casting para tanta gente. Bonitas, famosos. Wey. La historia es buenísima. Bueno, ya. No digan nada. Independientemente que sean o no sean famosos, güey. Ahí van a despegar y van a salir como... O sea, la primera me... Salimos bien, la segunda te va a cobrar tanto. O sea, ok, olvidemos esa parte, pero es mucha gente, güey. No puedes meter tanta gente. Es una historia que... Es un reto hacerla, es un reto. Porque estás hablando de miles de tierras, es un reto muy, muy, muy complejo. Pero a todo esto es porque... Al que no haya visto la película de DC de War World, al fin... Ay, pues sí, no sé si ya... Tápese las orejas, pues escucha si no ha visto War World, pero en los últimos segundos de la película, ¿no quieres que diga, Kike? ¡Dale! Sin miedo al spoiler. Sin miedo al spoiler. Bueno, el punto es de que en esa película de War World, que ya está en Max y todo, aparece Harbinger, quien es la que está reclutando a todos los héroes que van a ser requeridos para la batalla contra la crisis en Tierras Infinitas, ¿no? Entonces, va a partir de este universo del Tomorrowman, del Tomorrowverse, que es el que apareció con Justice Society, la Segunda Guerra Mundial, con Batman de Long Halloween, y esta de War World. Y mi esperanza es de que si van a hacer ese multiverso animado, pues estás hablando de que te puedes traer al Batman de las series animadas, que te puedes traer al Superman de los Super Amigos, que te puedes traer a... No sé, a lo mejor no me estoy haciendo proyectos mentales, pero las posibilidades ahora sí que son infinitas, ¿no? Entonces, pues salen en enero la primera parte y va, pues a ver de qué se trata. Excelente. Muy bien. Que voy a decir, ay, eso de la lectura... En físico es algo complicado para mí, güey. Tengo que verlo en la pantalla, si no, no lo leo. Pues está bien. Descárgatelo. Sí, sí, pero me caga tener que bajar un programa para leer un PDF. ¿Qué quieres todo, güey? Vas a chingado, o sea. ¿Por qué no puedes mandar un PDF? Es que el PDF no te va a ayudar para esta cantidad. Son tantas páginas. que realmente el formato este no es más que un zip con otro nombre. Sí, el CB, el CBR es un zip. Pues son puras imágenes que están en orden y el visor lo que es que lo vas comprimiendo y te va mostrando una imagen, imagen. Y es más, si tienes una tableta Android cualquiera, hay programas gratuitos que para verlos y hasta te puedes poner separador de páginas y demás, ¿no? Entonces, no, pues mi tablet que tengo trae, déjame te digo, Android 4, creo. Ahí te encargo. Pues, bueno. Es posible. Querer es poder, dicen por ahí. Sí, ya. Entonces, ya veré, ya veré. Sí, yo me lo tengo que echar de 20 en 20, de 20 páginas en 20 o tomo en tomo, porque en eso llegaban mis niños. ¿De qué se trata eso que estás leyendo? Y no, pues ponte a platicar de universos paralelos y que sé qué, porque hay dos Wonder Woman, porque hay dos Supergirls, porque hay dos Supermanes, etcétera, ¿no? ¿Son 14 números el compendio original? Pues yo creo que sí. No sé, aquí nomás me iba por de uno en uno. Aquí salen 362 páginas. Y cada uno, había unos de 20 y otros de 40 y otros de diferente número de páginas. Bueno, está bien. Pero sí, sí, es totalmente recomendada. Bueno, está bien. Es que lo estaba buscando ahorita, pero mejor ahorita después del podcast. Para pasárselo a Neto. Pero bueno. Sí, sí. Muy bien. Ahora sí, vámonos al tema de la semana. En español. Que es... Ah, y también lo quieres en español. A ver, bueno. Ahorita lo busco. Me la pelo. Ah, bueno, ok. Está bien. Con chocolate. Día de los Muertos, el Día de los Muertos, el Día de los Muertos. A ver, hoy es 2 de noviembre todavía, se celebra el Día de los Muertos en México y quería hablar un poquito sobre cómo celebramos el Día de los Muertos aquí. Hacemos ofrendas, quiero poner una bonita imagen, pero ahí está, ahora sí, ya encontré. No tengo idea de cuándo o de qué fecha es que empezó este asunto, pero tiene... No es tan viejo, como quiera esta tradición, pero al menos no la moderna. No, pues el desfile del Día de los Muertos empezó con James Bond. Empezó con James Bond. O sea, sí, nunca sí, había existido eso y ahora ya es tradición. Exacto. Se supone que, no se supone. La tradición nos indica que es un día en donde nosotros... En México el tema de la muerte es un poco... De hecho son dos. Son dos días. Porque el día primero de noviembre... El Todos los Santos. Sí, de Todos los Santos que viene siendo, para que se entienda eso de Todos los Santos, a todos los infantes. O sea, menores de edad, por decirlo de una manera. Pero generalmente se asocia con niños pequeños. Y el día 2, pues ya es en general, por decirlo de una manera. Bueno, lo que nosotros... Es que el tema de la muerte en México es... Pues yo creo que es diferente. Creo que incluso hay países donde no se puede hablar... Hablar de la muerte es tabú. Aquí en México incluso la veneramos, pero también nos reímos. O sea... De esto de la muerte. Es un día donde recordamos a las personas que ya se nos adelantaron en el camino. Y creo que también por eso para nosotros es como normal tener esta nota funesta. Porque no nos estamos burlando, sino que estamos recordando a la gente que se fue, ¿no? Y que dejó algo en este mundo. Este día los honramos. Creamos esta que es la famosa ofrenda, donde pones en un altar la fotografía de la persona que ya no está. Se le ofrece cosas que le gustaban en vida, sobre todo comida o algún objeto que utilizaba en vida. No sé, si le gustaba la música, una guitarra, un libro, etcétera, ¿no? Su comida favorita. También se pone comida en general, no sé, fruta, agua, nunca puede faltar agua, sal también, y bebida que le gustaba, ¿no? O sea, alcohol o... alguna otra tipo de vida, ¿no? Un agua de sabor o no sé. Lo que le gustaba. Preparado, exactamente. Sí. Se supone que ese día regresan y que huelen las cosas y se las llevan. Bueno, es lo que yo sé, es que que a través de los aromas es como ellos se los llevan, etcétera, ¿no? Y puedes poner veladoras y puedes poner otros elementos, ¿no? Etcétera, ¿no? También tenemos estos versos calavéricos donde, en forma de broma, jugamos a que viene la muerte y se lleva a alguien. Puede llevarse o no a alguien, y que entiéndese, cuando se le lleva es porque ya se va a morir. Se juega con eso diciendo que, no sé, le voy a hacer una calavera al Neto y en la calavera sí se lo llevan. O sea, sí se muere. O logra evadir a la muerte y no se lo lleva y no se muere el Neto. Entonces, por ejemplo, es esas cosas que, con las que jugamos o tenemos, pero también al mismo tiempo veneramos, ¿no? Y que curiosamente, bueno, nosotros vivimos al norte del país. Aquí yo no acostumbraba mucho a poner el altar. Lo ponía en la oficina, lo ponía en la escuela, sí se ponía, pero en mi casa no se ponía realmente. Lo empecé a poner ahora cuando vi la película de Coco. Y yo sí, lo empecé a ver. Y ahora religiosamente ya lo ponemos cada año. Cada año. De hecho, ahorita que empezó el podcast me alejé tantito porque mi esposa me decía, cuando te vas a dormir, apaga las veladoras para quedar prendido. Pero lo empezamos a poner y para darle a esta como continuar la tradición con los niños, que ya para ellos sea normal hacerlo y continuar, ¿no? O sea, sí lo hacía, pero no era como que en mi casa lo ponía, realmente no lo hacía. Y ahora ya lo hacemos religiosamente, si tú lo quieres ver. No sé en tu caso, Neto, si pones altar, pues, o desde cuándo lo ponías. Nosotros, bueno, al menos en casa, nosotros, de mis papás, sí se hacía algo pequeño, muy pequeño, pero sí se hacía. Y ahora ya que con mi familia, con mi esposa, empezamos a poner el altar, pues, de la familia de ellos, la familia de nosotros. Mezclamos ahí el altar y pues, se hizo bastante grande. Pero desde que yo me acuerde, hacíamos esa parte. No, a lo mejor en su momento pues no lo entiendes, o no lo entiendes el significado de el ponerlo, ¿no? Porque tiene todo un significado, los siete pisos, la fotografía, incluso tiene la veladora que es para que la luz los guíe, las flores en cempasúchil. El camino de flores de cempasúchil, que es para que pues, puedan llegar hacia la ofrenda, que estamos hacia el altar, exactamente. Y la idea se supone que es poder convivir con tus difuntos. O sea, por eso el tener la ofrenda de comida que le guste al difunto, o algún objeto o un juguete para el caso de los niños, etcétera, porque se supone que vas a convivir con tus difuntos. Nosotros sí lo hacíamos así, pero hay ciertas cosas, porque también parte de lo que se debe de poner en el altar es un retrato vacío. Hasta no me la sabía, me salió una imagen del retrato vacío. Yo tampoco me la sabía. A ver, platícanos, cuéntame más, Pati. Se supone que se debe de poner un retrato vacío porque siempre hay almas solitarias. Ah. Entonces, es como haciendo referencia a la película de Coco, que nadie se acordaba del güey de. O sea, si alguien pone un retrato vacío, es para todos ellos a los que no se les recuerda, ¿no? Ok. Entonces, digamos que dejamos de ponerlo por esa situación, porque sí lo hacíamos. Y ya alguien pues nos empezó a explicar un poquito más sobre el tema y cuestiones espirituales y todo el asunto. Entonces, pues dijimos, bueno, en la casa no lo ponemos, pero pues seguimos inculcándole y participa. De hecho, mi esposa participa mucho en esa parte en el colegio, en poner el altar y todo el asunto, pero ya no en la casa. Digamos que para evitar cuestiones paranormales. Vamos a decirlo así, porque sí existen y sí suceden. El detalle es que pues ni cuenta te das. Entonces, para evitar broncas de que te andas metiendo a tu casa a gente que no conoces, pues ahí los dejas. O sea, entonces dejamos de utilizar esa al menos en este, digamos, un periodo no determinado de tiempo, dejamos de poner el altar en la casa. Ok. Pero sí, ahí tenemos todo, el azafrán, el quemadorcito, el incienso, todo ahí está guardadillo. ¿Y tú, Mephisto, pones ahora que estás en Gringolandia o ponías acá cuando estabas acá? No acostumbraba a poner y ya nos estaban dando ganas de hacerlo, pero pues veíamos que los niños estaban muy chiquillos y dijimos, pues ¿cómo le explicas que alguien se fue, no? Pero pues ahora recientemente este año pues sí ya les tocó pues ir a un funeral y mi niña lo entendió muy bien y se lo explica a su hermanito también sin mayor relevancia, como uh-huh. que pues, la gente estaba, ya no está, ya lo ven como que algo muy natural. Y hizo muchas preguntas al respecto, hasta a veces con la curiosidad de los niños, ¿no? Sí. De que y se murió, o sea, uno diría que es así muy frío, pero pues no, simplemente son curiosos. Y como están viendo eso, y como aquí hay muchísimas cosas y festivales del Día de los Muertos por toda la participación de la comunidad hispana, yo creo que ahora sí con más ganas, yo creo ya para el próximo año ya volvemos, o empezamos la tradición. Más que nada porque no se ven, o sea, si tú vas allá, me acuerdo que ibas a Soriana, bueno, lo que sea, había un altar de alguien. Sí. Y acá no hay nada en ninguna parte. Y los productos están a la venta también, o sea, llegas y están las flores y todo el pan, etcétera. Sí. Pan bueno, de muerto. Acá hay tiendas también que sí son de que el rancho, el fiesta, me imagino que la Michoacana, sus orígenes así. Hispanos y, pues, aprovechan. Y venden artículos así, ok. El rancho es totalmente, es como que el 90% mexicano el pedo ahí, ¿no? El fiesta sí es entre Centroamérica, Sudamérica y México. Pero sí, de que vas y están, entras y hasta huele así a un mercadito de por allá. Y hay piñatas, están, pues todos los productos de México ahí están. Está bien. Entonces, Ahí, ahorita que dijiste de la tienda, es que un punto importante es que no solamente en México se hace o se festeja. ¡No! Descubrí que en Brasil también, por ejemplo. Brasil, Venezuela, Argentina, o sea, hay Bolivia incluso, ya incluso hasta en España, pero desde la época, digamos, antigua, se celebra en diferentes partes de Latinoamérica, uh-huh. Centroamérica sobre uh-huh. todo, no nada más en México, pero yo me imagino que la de México resalta por la forma de ser del mexicano, o sea, uh-huh. el burlarse, el reírse, ahora sí que como dice la picardía. La canción de Alex Lora, ¿no? El mexicano es el único capaz de reírse de su propia desgracia, güey. Sí. Y la muerte uh-huh. no está exenta de eso, güey. Sí. Entonces, uh-huh. Quizá las festividades sean diferentes, pero al final de cuentas se celebra un Día de Muertos en estos otros países. Venezuela, Bolivia, Brasil, Argentina. Pero, digo, yo supongo que pues México se hace fiesta de todo, entonces... Sí. Yo creo que por eso resalta esta parte. Muy bien. Y quiero pensar que el Día de los Muertos es originalmente de México y se propagó a las demás culturas, ¿no? Posiblemente por la influencia, porque viene desde Teotihuacán, güey, o sea. Entonces me imagino que por ahí fue filtrándose hacia otras regiones, ¿no? Pero y cambiando, adaptándose más bien a cada una de los grupos étnicos que existían en ese momento. Muy bien, pues eso quería como recordar un poquito de esta de esto parte de nuestra cultura que tenemos como mexicanos, que sí, yo soy bien malinchista, pero esta cosa sí me gusta mucho. Y bueno, para celebrar o conmemorar esto, esta semana nos dimos a la tarea de ver una película que trataba el tema. No vamos a hablar de Coco porque creo que ya todo el mundo ha visto esa película. Y no es que sea mala, a mí me gusta mucho. Sobre todo la última escena sí me saca las de cocodrilo. Pero hay más películas. Y esta película es muy buena. Yo no la conocía. O sea, sí la conocía, pero nunca la había visto. La estaba confundiendo con otra. Y pues ahí Mephisto nos sugirió, Neto también. Y pues la vimos, ¿no? Se llama El Libro de la Vida. Entonces no sé quién quiere empezar para platicando de la película. Y le vamos dando sobre de qué trata y de qué va esta película. El Libro de la Vida. Ok, bueno. ¿Cómo empezar? Es Es una película lógicamente animada. No recuerdo exactamente de qué año es. Se vio opacada por otras películas. Es del 2014. De la misma índole. Pero esta película trata acerca de tres amigos, dos hombres y una mujer. Lógicamente, al crecer, empiezan las peleas por la mujer. En torno a esta situación, digámoslo así, la muerte y el diablo, podemos decirlo de una manera... Pues aquí es como que la Catrina es la muerte y el mal, le llaman el dios de la... De la oscuridad, Xibalba. Sí. Digamos que hay por ahí un juego entre ellos, y aprovechan la historia o los acontecimientos de este grupo de amigos, ¿no? Y ahí se desarrolla todo el asunto. Y lógicamente, digamos que para salvar el día, aprovechan precisamente el día de muertos para poder vencer las fuerzas del mal, por decirlo de una manera. En una guerra literalmente épica, porque aparecen todos ahí, chingo de gente, casi como Terminator y la chingada. Está muy divertida la película. No recuerdo qué actores de doblaje, porque la verdad no tuve oportunidad de verla, pero la he visto muchas veces. La animación es muy buena. El cómo tratan a la muerte, porque casi le dan un tinte como si fueran los Capuleto y los... De Romeo y Julieta. De Romeo y Julieta. Ándale. Sí. Y está muy interesante. Ahorita vamos a detalle con la trama, pero más o menos una introducción de la película. Ahí va más o menos. De actores es Diego Luna como Manolo. Sí. Que del Castillo es la Catrina. Ron Perlman es el de la Tierra de los Olvidados. Que tenía que salir a fuerza porque es el actor fetiche de Guillermo del Toro, que es productor de esta película. El productor de esta película. Y Zoe Saldaña, que es María. Y no me acuerdo quién era el soldado valiente. Déjame ver. Book of Life. Aquí estoy. Ya lo estoy buscando yo también. Joaquín era Channing Tatum. Channing, sí. Bueno, hay que tomar en cuenta también que no es una producción o algo mexicano. No. O sea, es totalmente estadounidense. Sí. Pero sí hay ciertas... Sí hay mano latina por ahí metida. Sí, sí hay mano latina. Que bueno, ahorita llegamos a ese punto, que yo creo que es la única parte que no me gustó, pero bueno, ahorita vamos a esa parte. Okay. El comediante Gabriel Iglesias es uno de los músicos, si no es que los tres músicos, no sé, está cagado ese vato. Okay. Bueno, en la versión mexicana, o sea, el doblaje mexicano, a lo mejor en inglés, no estoy seguro, ahorita estoy buscando porque... Yo lo vi en inglés. Ah, ok. Es él, exacto. Pero pues sí, es una película muy padre, o sea, va de unos niños que van a un museo, los niños dicen que otra vez es un museo y sale con lo mismo. Sí. Pero los niños que parecían que eran muy traviesos y pues les toca una turbia buena onda que los lleva por otra parte y empieza a contar una historia bien, bien emocionante. Y me encantó de que está contando la historia con títeres hechos de madera y era como estaban animados. Eso. Al punto con todos las narices super exageradas, que hasta un vato que está haciendo lagartijas y con la misma nariz está tocando el piso casi. Y llega un punto en que le dice que cuando pasa una muerte, dice: señora, somos unos niños, ¿qué le pasa? Y pues está haciendo una película para niños, ¿no? Supuestamente. La cuarta pared la rompen también, así como... Pero esa parte es bien importante, Mephisto, perdón que te interrumpa. Porque cuando ves el diseño de los personajes, es como que parecen marionetas, parecen como qué. Y ahí te lo explican todo, porque es una historia dentro de otra historia. O sea, te lo están diciendo que, oye, el planteamiento son los niños, es que se portaron mal. Y vamos a contarles esta historia con estas marionetas. Y hace todo el sentido del mundo. O sea, y ya ahora entiendes por qué todo está de esa forma. Y ya hace todo el sentido porque van, regresan a la realidad, siguen contando la historia y lo regresan a la realidad y siguen contando la historia. Y esa parte me gustó mucho, perdón. Y conforme van regresando, van cambiando los monos en la mesa donde están platicando la historia, si te diste cuenta. Sí. Y me encantó de que, o sea, ves que hasta cuando aparece el toro, que el toro tiene los cuernos con cuchillos y parece una máquina. Sí. Una máquina orgánica, no sé, bien raro, ¿no? Un cibertoro. ¿Perdón? Un cibertoro. Sí, un cibertoro muy muy loco, ¿no? Que igual era para denotar, pues sí, si tú ves una marioneta en las calles que está diciendo algo, pues tiene sus rasgos exagerados para efectos de la historia, ¿no? Porque es al final de cuentas son los títeres que usaban en los teatros, ¿no? Y me encantaba que estaban todos armados así. La que estaba menos así, María tenía el objetivo de no verse tan tosca como los otros, pero tenía que verse todavía como un títere, vamos. Y el estudio le estaba peleando al director de que, oye, no, es que no va a jalar esto, necesitamos que sea más orgánica la mujer. Digo, no, se tiene que ver igual que los demás, como una marioneta. Y el estudio le dijo, es que nadie se va a encariñar con una muñeca así. Y le dijo, ¿y qué pasó con Toy Story? Ah, sí, cierto, ¿no? Entonces lo dejaron hacer su historia. Que también, como dato curioso, el copete que tiene Manolo, que está así el churrito, es un homenaje al extraño mundo de Jack cuando colina, que es que está la colina que tiene una espiral hacia abajo. Es totalmente la intención del director, que es súper fan de la otra película. Okay. Entonces, nomás hay como dato curioso. Pues, pero bueno, sí, era así de los niños, de que quieren hacer las cosas correctas. Hay una apuesta entre la Catrina, que es la reina del mundo de los muertos, de los muertos. Sí, era de los recordados. De los recordados. Y el otro de los olvidados. Exacto. De a ver quién se queda con María. Y me encantó de que con el tiempo la película supo ser inclusiva y progresista sin recatártelo en la cara, sobre que no veas a las mujeres como un objeto, exacto, que hay que ganarse. Exacto. Y más porque está en una época donde así pasaba, era un México de hace, ¿qué te gusta? 50 pues se ve años. Como que es del porfiriato, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, más como 70 años. Pues más de 70 años, porque si ves los uniformes, era de... Sí. Por lo menos de la intervención. Ándale, los insurgentes. Ándale. De por allá. Y me gustó de que decía la chava que se fue a Europa y regresa y dice de que me gusta leer libros. Y, ay, ¿cómo que lee libros? ¿Y cómo que hace letro? Por gusto. Y, luego, y dicen que lee libros por gusto. Por gusto. Las monjitas. Sí. Tiene cierto... parecido a la parte del zorro, más o menos con la parte de la versión de este Catherine Zeta-Jones y Antonio Banderas, donde la hija del zorro original se queda de la chingada, se va a Europa y regresa a México. No, algo muy similar. Sí. Estoy viendo el reparto pues bueno, no completo porque son muchos personajes, pero como dices, Diego Luna como Manolo Sánchez, Zoe Saldaña como María Posada. Wey, sale Eugenio Derbez, güey. Chanita Antún como Joaquín Obregón, Cristina Applegate. Y nuestro Machete también sale por ahí. Sale Dani Trejo como el abuelo de Manolo. Sale, ahí te va, esa Plácido Domingo, güey. Es el que canta. El que cantaba. Como el bisabuelo de Manolo, exactamente. Sale Romper Marquín de Castillo, Ice Cube. Azul era el de barba. El hombre blanca. De cera, güey. Viene aquí. Andan el hombre de cera, el de las velas. Uh-huh. ¡Ah, qué curado! Sí, tiene. La verdad es que tiene un reparto bastante interesante. De lujo. Sí, de lujo. Sí. Sale Ana de la Reguera, güey, la madre de Manolo. O sea, salen un montón de gente. Y está muy, muy chida, la verdad. Digo, tiene un buen ritmo, tiene unos argumentos. La chica esta que le decían de que cómo lee libros por gusto. y que dice que no es un premio que ganarse, y después de que, oye, ya pedí tu mano y tu papá dijo que sí, y la otra dijo, pues, ¿qué te pasa? También como para decir de que, pues, fui a Europa, vi otras costumbres y no voy a hacer esto aquí. Y pues bueno, me gustó mucho la riqueza de los mundos porque esta película salió en el 2014, Coco nació, salió en el 2017, pero para ese entonces ya están dadas las producciones porque estas películas se tardan bastantes años en hacerse. Entonces creo que trataron de que no coincidieran mucho las fechas, pero obviamente va a tener más poder una película de Disney, de Pixar, claro, que claro. Una, marketing, de un estudio como esto, marketing, por marketing y por todo, ¿no? Pero me gustó mucho la riqueza del mundo de los recordados, y me gustó que no le dijeron el mundo de los muertos. Me gustó de que había otro mundo más debajo, de cómo los temores de Manolo no era nada más matar o no matar a un toro como torero, sino de ser él mismo. Un conflicto existencial, precisamente, de como siempre ha sucedido, de lo que tus papás quieren que sea, bueno, más bien lo que tu papá quiere que seas, lo que tu mamá quiere que seas, lo que tú quieres ser y lo que la gente quiere que seas. O sea, el vato estaba bien atorado. Sí, porque si él hubiera querido, hubiera sido un grandioso torero, porque le faltaba nada para manipularlo, pero él no quería hacer eso. No le interesaba, no era su interés primordial. Él quería ser músico, y pues lógicamente, como siempre, fue estigmatizado. Un músico se muere de hambre y que no demuestras nada, y el valor y la historia de la familia, bla bla bla, porque a final de cuentas la familia de Manolo es todo un Sánchez. Los Sánchez es una familia de mucho arraigo con la parte de ¿cómo le llaman? Está brava. La fiesta brava o la fiesta taurina, súper famosos, toreros que se dieron a la fama porque murieron drásticamente. Ajá, exacto. Tú me ibas escalando esa parte de que yo toreé con dos toros al mismo tiempo, y luego yo que cuatro, y luego yo, porque con eso es para cobardes. Exacto, con exacto. Espasmo, y luego, no, pues, Carto estaban llegando allá a la tierra de los recordados, los vatos. Sí, o sea, casi la poblaron ellos, o sea, porque tanto hombres como mujeres, o sea, sí. Y todo era en relación a la parte de taurina. Entonces, sí, el personaje de Manolo también tenía su pues toda su historia ahí, su cola arrastrando, ¿no? Claro. Y del otro güey, ¿cómo se llamaba? Joaquín, pues era un cuate que pues no tenía, pues ahora sí que no tenía mucho que ofrecer, güey. Hasta que hizo un trato con Xibalba, que le otorgan, no sé si se acuerdan, le otorgan una medalla. ¿Sí? Que le da habilidades sobrehumanas. Pues lo hace inmortal. Inmortal, pero también pues le da sus habilidades. Invulnerable. Sí, eso. Entonces ahí es donde, cuando él recibe ese obsequio de Xibalba, pues es cuando empieza a figurar en la historia y se hace el héroe del pueblo, y el gobernador pues era el papá de esta niña, de María, y pues engentado porque pues el Joaquín quería con su hija, y pues se la ofrece, bueno, se va a oír feo, pero pues se la ofrece, literalmente hablando. Como agradecimiento por salvar el pueblo en incontables ocasiones. Del chacal. La historia en realidad está centrada en esta parte de la apuesta que hay pues no sé si el bien y el mal, porque realmente no sé si es bien y el mal, pero esta dualidad que hay entre los recordados y no recordados, más bien, creo. No sé si hacer esa división. Sí, sí, sí. Tarda un poquito en ver qué onda con los personajes. No es algo malo. De hecho, me gusta porque te los van platicando desde niños y te vas encariñando con ellos y vas descubriendo cuáles son sus cualidades, y su forma de ser y razones y motivos por los cuales se comportan así. O sea, es para crear afinidad con el personaje, lo cual se logra. Y aparte cuentan, está la metahistoria, ¿no? Porque regresamos también cómo empieza la historia con unos niños que se portaron mal y bueno, están en el museo. Pero es más que este como juego entre las deidades, porque no sé si llamarles dioses, este juego que hay entre las deidades y que nosotros somos como unos peones, obviamente hay quien hace trampa y no. Uh-huh. Y a pesar, dije, pero esto es como que para dónde pinta. Y ya después, cuando ahora sí llegan por alguna parte de la historia, no, bueno, es una película que ya salió hace muchísimo, pero no quiero hablar con tantos spoilers. Pero hay un punto en la historia donde llegan al mundo de los recordados o al mundo de los muertos, que no dicen el mundo de los muertos, pero es el mundo de los recordados. Es como uh-huh. que, o sea, la historia me trajo aquí y esa es la razón de por qué estamos aquí, ¿no? Y meten otras cosas, otros elementos que también me gustaron. Y vamos viendo cómo los personajes van evolucionando, ¿no? En general, la historia es bastante buena, es bastante entretenida, me gusta. Pero al principio era mi parte como que, a ver, hay una historia, pero luego hay otra historia. Pero a ver, estas deidades que están logrando. Y ya cuando los veo acá es como que, todo apunta que va a ser esta parte, sí, así, así. Y obviamente, ¿no? La historia no es tan compleja tampoco. Pero me gusta cómo se va desenvolviendo todo. Solo hay un punto que no me gusta de la película. Bueno, no sé si quieran decir algo más que les haya gustado antes de ir a lo que no nos gustó. Sí, a mí lo que me gustó mucho me pasó lo mismo. La primera vez que la vi estaba de que, pues, está una cosa y luego otra, pero como que la película no sabe qué quiere ser, pero al final conecta y amarra todo con un moño precioso. Sí. Y a mí lo que me gustó mucho es de que, más que la historia, es que todos los personajes crecen, los buenos y los malos. Todos aprenden algo, todos evolucionan, todos tienen un arco muy definido. Y los que estaban mal, yo creo que todos, a excepción del Chacal y su gente, pero todos crecen y todos evolucionan, todos entienden a los demás, desde la abuelita de Manolo, el papá de Manolo, los bisabuelos, todos los ancestros, incluso el Ron Perlman de la tierra de los olvidados. Y Balba. O sea, todo el mundo aprende, y Balba, todos aprenden algo y todos evolucionan y te encariñas con todos. Porque al final de cuentas tú dices, está haciendo trampa este Joaquín para ganarle la novia a este vato, pero no lo odias, como que entiendes por qué lo está haciendo. Sí. Y aunque está haciendo trampa, dices, sí, que no le vaya mal. Y luego cuando se unen los dos para pelear por el pueblo, dices, con madre, y luego no quieres que ninguno muera. Exacto. Y luego cómo va a decidir María. Entonces te engancha con los personajes y la trama y el ritmo y tiene sus puntadas cómicas de los músicos, de todo, de las monjas, y funciona. De las monjitas que siempre decían algo de que peligro. El guiño del sacerdote me encantó a Fray Tormenta, me dije, Fray Tormenta. Se pone la máscara de luchador. Sí, y da un codazos viejos. Sí. Entonces, sí. Y todo lo que acompaña la tradición mexicana, como es esto de los luchadores, de la serpiente de la comida, de todo, en general de todo. Sí. Y pues muchas cosas que pasan cerca de un árbol, ¿no? De la noche triste, que la serpiente y el águila en un nopal y todo eso. Todo muy ad hoc. Me encantó también que está en medio de un desierto y que consideraban México con su bigote como que era el centro del universo. Y me encantó cuando, pues antes de tener bigote chingoncísimo, era así de muy macho, y me encantó el uno de los ancestros que le daba putazos los bigotes. O sea, los bigotes cobraron un bracito, entonces sí. Empezaron a darle madrazos a otro, ¿no? Entonces, todos los estigmas y de machismo y de todo eso convivieron de una forma muy padre en sobre todo en el tercer acto de la película. Bueno, ahora sí, algo que no me gustó. Lo único que no me gustó es la selección musical. ¿Por qué pones Creep de Radiohead? Como que no imagino a este güey vestido de matador cantando esa canción. Y en general la mayoría de las canciones son demasiado gringas para mi gusto. Entiendo que es una producción americana, pero para mí la música es la que siento que no quedó en casi ningún caso. Pues es como decir, ¿por qué pones I Don't Wanna Miss a Thing para una stripper, güey? O sea, no, porque esto es cultura, no tiene que ver, Neto. Esto es como cultura mexicana. Es que Si o deja tú la mexicana, latina. Es cultura latina y pones puras gringadas muy gringas. No sé si me explico. Es algo demasiado gringo. O sea, hubieran hecho canción, aunque estén en inglés, pero hubieran hecho una canción donde se escuchara mariachi propias. O no sé. A lo mejor hubieran puesto canciones, bueno, hechas o escritas para la película, güey, porque todas fueron covers. Covers, literalmente. Fueron covers, hasta de La Llorona. Ajá. A lo mejor sí, pero pues si lo ves fríamente, pues tanto. Porque, por ejemplo, la de Creep. La letra parte... tiene que ver, la letra tiene, sí, que ver, pero pues yo me imagino otra cosa, no a un vato vestido de matador cantando esa canción. Pero mira, no es un matador, güey. Te doy el punto porque sí, es como que darnos chance de vivir nuestra cultura y todo eso, pero también al mismo tiempo estoy viendo de que te están contando la historia en Estados Unidos. O sea, llega un camión gringo y está en Estados Unidos todo ese pedo. Y a lo mejor es lo que está cantando la señora. Pero sí te entiendo. O sea, aunque sea la versión acústica nada más de la guitarra, es una canción que no es mexicana en lo absoluto. Y se me hace que nomás se hizo como para... no sé, creo que si ponías una canción mexicana ahí, iba a alentarte la película. A menos que te aventaras como lo hizo Coco. Una canción original muy padre, muy pegajosa y muy así, como un poco loco, como la de Recuérdame, sí, o este... Ay, ¿cuál era esta? Donde se hunde en la... La de En Mi Momento. No, la del El Mundo Es Mi Familia. La música. Sí. Entonces, entiendo por qué lo hizo la película y entiendo que también... Sí, yo también no entiendo. Tengo válido tu crítica, sí. Nah. Yo digo que estuvo bien. O sea, es una película gringa que pues tienen que usar su material, güey. Y aparte, como comentaba ahorita, o sea, las letras van ad hoc a lo que se está contando en la historia. De que funciona. Ajá. Pero hubiera estado chido algo más de la cultura mexicana. Ajá, algo más latino. Viendo dónde estaban, la época donde estaban. Exacto, sí, exacto. Pero... Desentona mucho, para mi gusto. Pero la película aún así sí, o sea, le resta puntos, pero sigue siendo una película muy buena. Sí, muy buena, muy buena. De hecho, ganó algunos premios y de hecho estaba viendo, prácticamente recaudó el doble del presupuesto. Costó 50, ¿no? Costó 50 y recaudó 99, casi 99.8. Ahí está. Entonces, ya sacó para los chescos. Sí. Globo de Oro, como la mejor película animada. Y sobre el tema, pues la verdad es que es un buen exponente del tema sin irte a lo tan comercial. Que bueno, la de Coco no es que sea mala, porque no es mala. A mí me gustó mucho. Me hizo volver a poner los altares, imagínate. Pero creo que esta es una muy buena película también y que lo cuenta muy a su manera. Y que te digo, yo me sentí muy identificado con la película. Entonces, pues yo sí recomiendo que vayan y ver. Esta película está en Disney Plus, por cierto. El director no ha hecho muchas cosas que tú digas. Lleva como 10, 11 proyectos apenas. Y estoy viendo que hizo cosas en... Tiene proyectos en Netflix de Maya and the Tree. Como que también es de la cultura mexicana. Será cuestión de checarla a ver qué tal. Parece una Maya y los Tres. Sí, es de Netflix, sí. Sí, y El Hijo del Jaguar y otras cosas, pero como que Sato se dedicó a más o menos la cultura mexicana en video, en películas animadas. Ha tenido participaciones en otras cosas, pero por ahí va. Ya lleva 23 años de trayectoria profesional, por lo menos. Excelente. De hecho, él declaró que quería hacer una trilogía de esta historia. Híjole, no sé si la historia da para más. Es que la idea que él tenía, no sé si todavía la tenga o qué vaya a pasar, era que el primer capítulo era sobre Joaquín. Ok. El primero era sobre Manolo, perdón. El segundo sería una historia sobre Joaquín y el tercer capítulo sería una historia sobre María. Este es lo que él declaró o él ha comentado, pero pues bueno, ya pasaron 10 años y no se ha visto nada, entonces yo creo que va a ser complicado, aunque como dices tú, Mephisto, se tardan mucho estas películas en salir a la luz. Pero bueno. Y más ahora, porque para que te la pongan en el cine y la gente vaya, yo creo que ellos apenas libraron. Sí. Sí. Pero pues bueno. Sí, es una muy, muy buena película, objetivamente es muy buena. Yo la vi un par de meses después de que el año pasado la había recomendado Neto aquí en el, como estamos hablando de películas mexicanas o el Día de los Muertos, y pues sí, se tiempo para revisitarla, y si no la ha visto, vaya a verla inmediato. Yo no la había visto, yo no la había visto, yo la estaba confundiendo con otra película y me encantó, o sea, aparte de la queja de la música, en realidad la película es bastante buena, yo se la recomiendo que la vean con sus Pokémones que tienen, o ustedes véanla, diviértanse, está en Disney Plus, está muy divertida, está padre, está entretenida, se te va a ir bien rápido, es una muy buena película para ver. Sí, acá en Estados Unidos está en Max, y ahí fue donde me la pude reventar yo. Es casi lo mismo, acá está en Disney. Bueno, Max, no. Qué raro. HBO Max, ya le pusieron Max acá. Ajá, sí, me confundí con Star Plus. Pero siga, acá está en Disney. Es una muy buena película. Y divertida, sobre todo, porque tiene cada puntada. Yo creo que para un niño, no digo que sea la mejor explicación. Yo creo que una mejor explicación está la de Coco. Pero esta tiene lo suyo. Sí, exacto. Es súper divertida. Sí, te digo, la vimos mi niño de 4 y mi niña de 6 en su momento. Sí, de 4 y 6 recién cumplidos y con madres la disfrutaron bastante. Muy bien. Pues bueno, esta es la recomendación de esta semana por obvias razones. Y bueno, no sé si quieren agregar algo más, si no, con esto damos por terminado el podcast de esta semana. Creo que no. Yo la verdad sí esperaría que hubiera una secuela o no sé si llamarle spin-off. La verdad sí, yo creo que sí hay forma de, si sacaron una historia de Manolo, pues también hay formas de sacarle de Joaquín, una buena historia. Y de María, sobre todo, a lo mejor cómo llegaron a esta película, o sea, a esta historia, vamos a decir. Porque se cuenta nada más un poco de que María pues andaba en Europa y la chingada. Pero aprendió a pelear, aprendió a usar armas, aprendió a usar la espada. O sea, pues todo eso podría funcionar. Aquí lamentablemente es que a lo mejor ya no podría hacer algo con la parte del 2 de noviembre o el Día de los Muertos. Pero ese sí va a ser un reto, acoplarla a que sea, ¿cómo decirlo? A que hagas referencia otra vez al Día de los Muertos. Estaría con madre. Híjole, mira, yo si hablan una de María, me gustaría que ella fuera la protagonista, pero no cómo aprendió a pelear, sino que ya sabiendo, ya saber cómo pelear, que ella le toque defender a Manolo ya con lo que sabe. Y a lo mejor tienen un hijo por ahí o algo, no sé. Y por el lado de Joaquín, pudiera haber una historia en la que él tiene que demostrar su valor, obviamente ya sin trampas y sin nada, y que se esté jugando la vida, pero siento que eso también ya lo hizo. Entonces, no dudo que el director tenga una historia muy personal en su cabeza, pero al final de cuentas, pues siendo trabajos de voz, los actores sí podían hacerlo de una forma muy fácil, y las animaciones, pues son más o menos sencillas, porque con eso que los mundos son muy cuadrados, pues también es muy fácil de animar. Muy bien. Pues ahí quedó la recomendación de esta semana y pues por las fechas, ¿no? Libro de la vida. Véala, hágase un favor, véala y disfrútela. Y con esto cerramos el podcast de la semana. Así que vamos a la bonita sección de saludos y despedidas. Saludos y despedidas, Neto. Un saludo a todos los que nos acompañaron el día de hoy, a los que nos van a acompañar después, y pues un saludo aquí a mi mini-mi que apenas anda yéndose a dormir, a mi esposa que anda también por aquí intentando dormir al chamaco, y pues a todos ya saben que yo quiero mucho a todo el mundo. Eso. En diferentes grados, pero a todos los quiero. Sin sumar. Es mucho. Neto tiene mucho amor para compartir. Muy bien, Neto. Excelente. Mephisto, saludos y despedidas. No, pues como siempre, primordialmente a mi esposita, a la Betty Chica, a mis Chukis, roladísimos de hace rato, a todos los que me escucharon, mucha gente en el chat también, a los podcast hermanos, a los que nos van a escuchar, a mí mismo del futuro, reiteramos nuestro abrazo y nuestro cariño al doctor Coloso. Esperamos con las puertas abiertas, siempre. Los brazos abiertos, los siempre. Corazones abiertos, y cuando ya se pueda, y pues nada, ya, besitos a las pompillas peludas de todos y a las no peludas de otros. Excelente, excelente. Muy bien, yo quiero mandar saludos primero aquí a la gente. Bueno, gracias a la señora Kabuto que me deja grabar estas locuras, a mis Pokémon que ya están bien rolados, que mañana sí tienen clase. El gobernador dijo que no, pero en la escuelita de mis hijos sí. Así tú que... no estás en tu niña no está en la escuela pública, güey. Exacto. En la escuelita. Saludos a la gente que estuvo en el chat, que estuvo bien temprano en Life Anime Bo, Watan, Huguillo, fan de Painwell Nerviosa. Ala, fan de Painwell. No sé quién es fan de Painwell Nerviosa. Nuevo. En el chat. Sí. Sorcerer Z y Jorge Arán Cruz que estuvo por ahí. Gracias por habernos escuchado. También estuvo Lobo, que saludó por el de Facebook. Saludos al buen Lobo. Y a los podcast hermanos, que es el garage del tío Free, que ya no grabaron podcast. ¿Por qué no están grabando? Saludos al Marva y al Octavilongo y al Androide. Y al tío Freak, que habla así, bueno, saludos. Saludos a la presa de Daggett, que estuvo pintando muchos monos en Inktober. Saludos a la gente de la Anime Bo, la gente de Encut, la gente de la podcastería. Saludos a la gente de Celic Star, que no graba nada. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Espero que no me falte nadie. Saludos a la gente de Nerdulería, de Poco Común, el buen Sorcerer. También saludos... saludos especiales para Carol, fuerte abrazo hasta allá. Saludos para Edgar, que sigue de vacaciones hoy, tiene muchas vacaciones allá en Argentina. Saludos a Edgar, saludos a Eric, y ya. ¿Qué más? Saludos a Tiago también. Espérame, es que traía otro saludo. Bueno, ok. Recuerdes asegurarse con Better Safe Seguros, nuestro patrocinador el Panda lo puede atender, y si usted quiere un seguro de lo que usted quiera, nuestro amigo el Panda se lo vende. Seguro de vida, de casa, de carro, de lo que usted quiera, usted búsquelo así, Better Safe Seguros en Instagram, y nuestro amigo el Panda lo va a atender y le va a dar un descuento. También suscríbase al canal de YouTube de La Gata Gorda, si usted le gusta el yaoi, los monos chinos o eso, ahí va a encontrar mucho contenido de eso. Y ya, creo que es todo ahora sí, espero que no me falte nada. Si le gustó este podcast, dele like aquí en YouTube, compártelo. Si no le gustó, también dele like y compártelo. Esa es la idea, compartir el amor, compartir el podcast, y para que llegara a más personas y que esto se ponga más chidito. Y sí. Ya no traigo más saludos ni comentarios, ustedes, muchachos. No, nada. No. Bueno, pues es hora de irnos a dormir. Muchas gracias por habernos acompañado. Y nos escuchamos aquí la próxima semana para un poco más de los Mecha Brothers. Y bye. Vámonos. Chingados, madre.